Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Buenas noches, bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa, el equipo con Martín Expósito en redacción, Silvia Casasola en dirección y Sergio Monforte al frente de la parte técnica, con ganas de que paséis una buena noche ya casi madrugada en nuestra compañía. Tenemos tertulia, actualidad respecto al cambio climático, a Ramón y Cajal, en fin, muchas cosas que os detallamos ahora mismo en nuestro sumario. Como os hemos dicho, noche de tertulia, tertulia Zona Cero con Jesús Callejo, con Carlos Canales, que nos va a hablar sobre el obelisco inacabado de Asuán. Jesús nos va a presentar, no a quién es el sustituto de Putin al frente de la presidencia de Rusia, sino lo que va a determinar quién va a ser ese sustituto. Además, os vamos a contar también cómo es una ciudad en China que se ha convertido en un gigantesco gran hermano. Las cámaras de seguridad lo vigilan todo. Ya no solo pueden seguir nuestros pasos, sino que se están incorporando a estas cámaras un programa informático que permite identificar nuestro rostro con muy poca información y saberlo todo sobre nuestra vida privada. También os vamos a contar cómo los resultados de una encuesta que se ha efectuado en Estados Unidos sobre las creencias, cómo son esos resultados que nos dicen que 4 de cada 5 personas creen en Dios y 3 de cada 4 en el cielo. Pero hay más personas, muchas más, no, eso sí, que creen en la evolución antes que en la creación. Tomamos el pulso al planeta, de ello se encarga Martín Expósito, que nos va a contar cómo ha discurrido la convención de Bali, una de las más importantes reuniones sobre el cambio climático en los últimos tiempos, la deforestación en el Amazonas, una noticia que no es extraordinaria porque esa deforestación prosigue, pero lo hace a un ritmo menor, pero tal y como están las cosas, al menos es para celebrarlo. También nos ocupamos del agua, de los mecanismos que se quieren poner en marcha para asegurar que el líquido elemento llegará a quien lo necesita. En Pasajes de la Historia, Juan Antonio Cebrián nos va a presentar a un científico español importante en el mundo entero, que está en la historia con mayúsculas, que tal día como hoy ganaba el premio Nobel. El médico Santiago Ramón y Cajal, un personaje extraordinario en la voz de Juan Antonio. Hay que estar muy atentos a esta historia y también al momento 10º aniversario. Escucharéis a Chicho Ibáñez de Serrador allí por el año 2000, cuando Juan Antonio inauguraba una sección de relatos para no dormir. También vamos a tener a Juan Ignacio Cuesta. El destino que nos propone hoy está en Madrid, en la misma capital, el Parque de la Fuente del Berro, un auténtico enclave cargado de poder. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. También nuestra dirección de correo postal, porque hay algún cambio pequeño, pero si os ponéis en contacto con nosotros mediante el correo ordinario, os comentamos que se ha modificado el código postal de esta cadena. Es ahora el 28.703. Así pues, la dirección queda del siguiente modo: Onda Cero Radio, calle Fuerteventura 12, San Sebastián de los Reyes, 28.703, Madrid. Todo esto y mucho más hasta las 4, son la 1:11, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Citycar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. La Zona Cero. Comenzamos aquí en la tertulia. Carlos Canales, buenas noches. Buenas noches. Jesús Callejo, buenas noches. Hola Bruno, muy buenas noches. Siempre nos han gustado y nos han encantado en este programa los viejos misterios de la arqueología, de las civilizaciones desaparecidas, algunas de esas construcciones monolíticas enormes, misteriosas y enigmáticas. Carlos, pocas como el del obelisco de Asuán, como esa cantera de la que ahora sabemos algo más. El misterio puede empezar a desvelarse y quizás Dani que no tenía toda la razón del mundo. No, Dani que ya no tenía ninguna con esto. Pero es verdad que soluciona uno de los grandes enigmas. Para mí sigue faltando otro del que me gustaría hablar. A ver, porque me gustaría saber la opinión de Jesús sobre ese caso del obelisco inacabado. Sí, sí, sí. Pues ahora hay una serie de... No. Pero antes vamos a contar lo que ha ocurrido ahora. Bueno, para los oyentes que no lo conozcan, que seguro que todo el mundo lo ha visto alguna vez, hay un gigantesco obelisco inacabado en Egipto. Ese obelisco inacabado ha permitido a los arqueólogos a lo largo de decenios el entender un poco mejor cuál era el procedimiento de trabajo de los obeliscos, cómo se hacían y finalmente cuál era el sistema que permitía, bueno, luego su traslado y su colocación en el lugar definitivo. Sin embargo, el canal ha permitido, es decir, bueno, el obelisco inacabado y toda la cantera en la que se encuentra ha dado una reciente sorpresa a un grupo de investigadores y de hecho se acaba de presentar en un congreso celebrado en la Universidad del Cairo una teoría completamente revolucionaria sobre un elemento añadido a lo que hasta ahora sabíamos de la cantera. Bueno, primero hay que decir que esto se trata de un trabajo que han realizado a medias entre el Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, es decir, que es quien dirige todo tipo de excavaciones, permite, facilita y autoriza, es decir, nuestro famoso amigo Hawass, y la Universidad de Pensilvania, que es la que facilitó una extraña teoría en función de unos datos muy curiosos que habían observado cuando trabajaban junto al obelisco inacabado. El obelisco inacabado, según dicen los arqueólogos, fue inacabado, quedó así, porque presentaba grietas en la piedra, que bueno, pues hizo que los constructores, los creadores, decidieran que no merecía la pena instalarlo en el lugar donde tenía que haber ido. Sin embargo, esto ha facilitado, sin embargo, a los arqueólogos, pues bueno, obtener un material muchísimo mejor para trabajar, dado que cuentan con un obelisco tumbado en el suelo, para que los oyentes hagan una idea. ¿Qué es lo que ocurrió? Que cuando trabajaban en las trincheras, en la trinchera que está construida alrededor del obelisco, descubrían que nunca podían alcanzar la base, que era muy interesante saber cómo era por abajo, porque siempre tocaban agua subterránea. Eso de que hubiera siempre agua subterránea debajo les hizo pensar que lo mismo se encontraban en la antigua vía de un canal. Pero claro, el problema es cómo comprobar eso sin dañar la estructura del yacimiento y sobre todo sin afectar a los alrededores. Y lo que se les ocurrió es medir la temperatura de la Tierra y de la reflexión sísmica profunda para sacar un perfil del canal sin tener que realizar ninguna excavación. Básicamente, por decir una manera, lo que han hecho es taladrar agujeros, hacer pequeñas catas y medir la temperatura. Y dice, bueno, ¿por qué medir la temperatura? Pues por una razón, porque se sabe que es una zona de circulación de agua subterránea y que es una cantera de granito, con lo cual los cambios en la temperatura podían corresponder a sedimentos movidos que hubieran permitido la circulación de las aguas, es decir, a la mano humana. Esa ha sido la conclusión final a la que han llegado, con lo cual acaban de descubrir que al menos 150 metros más allá de la zona del obelisco inacabado, el canal sigue existiendo. Consecuencia, flotaban, los llevaban hasta el Nilo, los tenían flotando, de manera que el transporte era muchísimo más sencillo como se había planteado hasta ahora. Porque aunque siempre había habido una teoría sobre el transporte naval, daban por hecho que alguien lo tenía que acercar hasta el río para desde ahí poder llevarlo. Pero sí, eran capaces de moverlo con poleas o con elevadores en el propio lugar donde los construían, solo se trataba de colocarlo sobre balsas que pudieran aguantar lo suficiente para de esa manera, aprovechando la flotabilidad de la embarcación, con muchísimo menos esfuerzo, hacerlos llegar hasta el Nilo. Cambiaría completamente la visión que tenemos del transporte de los obeliscos gigantescos egipcios. La verdad es que además parece que es como la navaja de Oca, ¿no? Lo más sencillo. Claro, sí, pero de hecho se sospechaba que se sabía que lo llevaban por agua, por río. Sin embargo, claro, el problema es, bueno, eso está muy bien, una vez que llegamos al Nilo, pero ¿cómo llegamos hasta el Nilo? Entonces, el problema era cómo resolver ese problema matemático. En realidad estaba solucionado de la manera más ingeniosa. Claro, cuesta mucho menos que tardar varias generaciones de esclavos llevándolo, sino el hacer un canal y permitir que todos los que hagas en esa misma cantera puedan tener un transporte muy fácil por vía fluvial directamente hasta el lugar de colocación. ¿Sabes qué? Tienes razón, parece la explicación más tonta y al final parece que es la real. ¿Cuál es el problema? Pues que esto no soluciona todos los problemas de los obeliscos. No soluciona el primer problema. ¿Cómo lo llevaban? Ahora ya lo sabemos. Nos sigue faltando el segundo. ¿Cómo los hacían? Es decir, ¿cómo esculpían gigantescas moles de piedra para luego poder llevarlas? Esto es un trabajo ingente. Y sobre todo, esto, el determinar que había agua debajo, que ha permitido saberlo del canal, plantea, sin embargo, un problema añadido. ¿Cómo llegaban a la base? Ahora que sabemos que en realidad lo que se hacía es subirlos para colocarlos en una especie de gabarra, es decir, hacerlos flotar. Bueno, pues la verdad es que esto plantea ahora un enigma nuevo añadido a lo que ya sabíamos, otro más que vuelve a aparecer, que es la famosa teoría de las famosas especies de golpes de palada. Es decir, el obelisco inacabado tiene varias zonas que es como si alguien mete una cuchara en un flan. Exactamente igual. O sea, además es un experimento que puede hacer cualquiera. Cuando se ve el obelisco hay varias zonas donde da la sensación que es eso, como si alguien hubiera cogido y cuando pruebas un flan, plas, metes una cuchara y tiras para ver cómo sabe. Y dejas la marca, solo que estamos hablando de piedra, de granito, no estamos hablando de plastilina. Es decir, estamos hablando de algo muy duro. Entonces, ahí de nuevo nos enfrentamos al problema de la teoría de si conocían algún sistema derivado probablemente de material vegetal que les permitiera ablandar la piedra de alguna forma, que es uno de los grandes enigmas de todas las construcciones megalíticas del mundo y que se arrastra al menos a principios del siglo XX como una teoría posible pero nunca demostrada, tanto en Egipto como en América. La verdad es que parece que los grandes misterios, bueno, se abren nuevas interrogantes, nos acabas de decir, Carlos, pero qué bueno encontrar respuesta a alguno de esos grandes misterios, Jesús. Se encuentra parte de la respuesta, no toda, evidentemente, porque estamos hablando de una de las posibilidades que se habían barajado hace tiempo, que es la posibilidad que desde esta cantera en Asuán, que es donde está este obelisco inacabado, que es gigantesco, pues pudiera ser trasladado hasta el Nilo. Entonces siempre se pensaba que tendría que existir algún tipo de canal. Ese canal no se encontraba la prueba. Ahora sí se está encontrando esa prueba. Y luego, ¿cuándo llegaba ahí el agua? Entonces, llega el agua porque todos los años había una inundación del Nilo. Entonces, aprovechaban precisamente ese momento para extraer ya el monolito de la cantera y a través de una serie de artilugios, de mecanismos que no conocemos, porque hay que descartar, por supuesto, lo de los rodillos y los trineos de madera, sencillamente porque el peso hubiera aplastado estos trineos de madera, había otro procedimiento para izar ese monolito, llevarlo a través de este canal al río y luego ser transportado en barca hasta los templos, que podía ser el de Karnak, el de Luxor, etcétera. Sigue siendo un misterio, y me explico. Carlos ha apuntado muy bien un poco lo que es los dos misterios fundamentales. Cuando hablamos del obelisco inacabado, es decir, que no se llegó a concluir por esa grieta, pero aunque no hubiera tenido esa grieta, la verdad es que tenía un problema específico y muy claro. Estamos hablando de un obelisco que, una vez izado, superaría los 40 metros de altura. Para que los oyentes hagan una idea, en general los obeliscos que se pueden ver cuando uno hace un recorrido turístico por Egipto tienen 20 metros de altura. Este tiene el doble, tendría el doble, 40 metros. Y además tendría 1.200 toneladas de peso. Esto es una burrada. Vamos a poner un ejemplo. Hoy por hoy ya se sabe que tenemos grandes camiones que pueden transportar grandes moles de piedra. Bueno, pues nuestros camiones de mayor carga pueden transportar apenas 50 toneladas. Y eso muy despacito, no más de 20 kilómetros por hora y con todas las precauciones. Y estamos hablando de un obelisco, el inacabado, de 1.200 toneladas. Ya falta casi 30 camiones de los gigantes, de los trailers de 16 ruedas por lo menos para arriba. Sí, solo que un mínimo problema, no podemos partir el obelisco en trozos. Eso es. Claro. O sea que por mucho canal que haya, que se ha descubierto, lo cual ya digo que explica en parte el misterio, sigue estando todavía el misterio de primero, ¿cómo lo cortas eso definitivamente? ¿Cómo lo transportas hasta, me imagino, una estructura tipo barcaza en este canal que lo transportaría al Nilo y luego otro tipo de barco o barcos para poderlo llevar al templo donde estuviera destinado? Tenemos unas referencias. Unas referencias es, por ejemplo, una referencia para quien le interese. Sí. El príncipe de Asturias, el portaaviones español, tiene 15.000 toneladas. O sea, tenemos una idea del, son 1.200 toneladas, del volumen de esto. O sea, es decir, para una barcaza del Nilo se ha hecho pruebas de flotabilidad, cómo se podría llevar, pero es que este era demasiado grande. O sea, es que era muy inusual en tamaño, en peso y en volumen. Aquí se les planteaba un problema de ingeniería muy avanzado, o sea, tenían que tener un nivel alto. Claro, ¿verdad? Los dos problemas, un poco para resumir, porque la verdad que cuando se habla de Egipto hay miles de enigmas, pero enigmas palpables. O sea, de estos que cuando tú estás allí, eso que comentaba Carlos, cuando tú vas a la cantera y ves este monolito inacabado, una de las cosas que te llama la atención primero es lo gigantesco de aquella mole, ¿no? Que, la mitad justo de un campo de fútbol. Que en teoría lo mandó construir la reina. 40 metros, casi 15 pisos. Claro. Es un edificio. Pero, ojo, pregunto yo, puede ser una gigantesca ingenuidad, igual más gigantesca que el propio obelisco en sí. No puede ser que en este caso, ya que nos dice Jesús, bueno, la mayor parte de 20 metros y eran unas auténticas moles, dijeran, bueno, nos hemos pasado y lo dejamos aquí. Es una de las teorías que se ha barajado, que lo de que se hubiera, pero es raro porque no iniciaban un trabajo si sabían que se iban a pasar. O sea, cuando alguien decide cortar un trozo de piedra como este, es que tiene previamente solucionado técnicamente antes la solución. Es decir, sabían ya lo que iban a hacer. Que se pasaron es verdad, pero todo el mundo, la teoría que sostiene principalmente no es tanto la del tamaño como que era evidente que se había roto, o sea, se les había dañado. Entonces no les valía porque, bueno, corría riesgo de derrumbarse. Que, por cierto, sería bueno también datarlo cronológicamente. Cuando hablamos de este obelisco inacabado, se sabe que pertenece a la 18 dinastía. Sí, lo más importante. Parece que fue un obelisco encargado por Hatshepsut, la reina famosa, ¿no?, que tuvo tantos problemas en su momento, pero fue una de las mujeres faraonas más importantes, más odiada, ¿no?, y con más influencia, además la que propició muchos de los transportes o de las navegaciones exteriores a Egipto, ¿no?, por ejemplo, hasta el mítico país de Punt. Y entonces, en el templo de Deir el-Bahari, el templo de Hatshepsut, tenemos una buena referencia, que es un poco lo que os quería comentar antes, porque ahí se aparecen, dentro de esos relieves, aparece una serie de barcos llevando monolitos. No este, porque faltan una serie de proporciones. Ya ves que este tipo de relieves no juegan un poco con esas proporciones propias, ¿no?, de lo que sería la proyección, la geometría. Pero bueno, sí nos da una idea de cómo sería este transporte. Y siempre se hace referencia a obeliscos que fueron llevados al templo de Karnak. Estamos hablando de 20 metros, es decir, de la mitad. ¿De qué época? Si hablamos de la dinastía 18, estamos hablando de, por lo menos, del año 1400 antes de Cristo. Y entonces ahí surgen dos problemas básicos. Uno es, ¿cómo se tallaban estos obeliscos? Los egiptólogos dicen que por aquella época las herramientas que habían eran de cobre. Es imposible que con una herramienta de cobre tú puedas rebanar el granito como si fuera mantequilla, como si fuera flan, como decía Carlos. Y tú es que lo ves. Sí. Cuando estás allí, ves cómo el granito ha sido rebanado, como si tú estuvieras metiendo una cucharada, y queda perfecto, pulido. Y poco a poco iba haciendo la forma del obelisco hasta que quitaban un poco lo que era la quilla y la desprendían de la roca madre. Bueno, pues eso, te quedas asombrado. Primer enigma, ¿qué materiales, qué herramientas que no han llegado a nosotros se utilizaba? Las de cobre, descartadas, evidentemente. Y segundo, una vez que el monolito ya estaba, el obelisco ya estaba terminado, ¿cómo se transportaba? En este caso, queda desvelado parte del enigma con esta noticia de que había un canal que, gracias a las inundaciones anuales del Nilo, se podría transportar hacia el Nilo. Y luego en el Nilo estarían esperando unas barcazas, me imagino que de otro tipo, de otro tonelaje, para poderlas llevar a su ubicación. Desde luego que plantea muchísimas dudas, pero está bien que poco a poco se vaya desgranando, por lo menos como si fueran capas de una cebolla, se vayan desgranando este tipo de incógnitas. Pero siempre en Egipto pasa, igual que pasa, por ejemplo, con las culturas precolombinas. Cuando se desvela un enigma, surge otro. Exacto. Yo creo que eso es lo bonito también. Eso indica el desconocimiento que tenemos de estas culturas. Fue enormemente metafórico la apertura de esa puerta en la Gran Pirámide, sí, ¿verdad? Sí, que detrás de la puerta, ¿qué iba a aparecer? Había otra puerta, efectivamente. Otra puerta, ¿no? Detrás de un misterio y otro misterio. Efectivamente, eso muy es buen ejemplo, Bruno. El pasado remoto de la civilización más fascinante de cuantas han existido en el pasado de esa época, viajamos a un futuro muy cercano. Toda Rusia, quizá todo el mundo, está en estos momentos y en estas últimas semanas pendiente de quién va a ser el elegido por el propio Vladimir Putin, por el presidente ruso, para que le suceda en el cargo. Todo el mundo está preocupado de eso, pero bueno, especialmente los chechenos, especialmente los ucranianos, especialmente los habitantes de las repúblicas anexas, y sin embargo, tanto preocuparnos, Jesús, y resulta que la respuesta no la tiene ni siquiera el propio Putin, al parecer. Bueno, en su foro interno seguro que sí, seguro que sí. No lo dudamos. Porque este no da puntada sin hilo, pero bueno. dentro de todas esas perspectivas políticas, ¿no?, de adivinar el futuro de lo que puede ocurrir en Rusia en las próximas elecciones en marzo del 2008, pues se barajan muchísimas posibilidades, muchos candidatos, pero en este caso, si lo traemos a colación en nuestra tertulia, es porque hay una parte de misterio, y el que propone despejar la incógnita de quién va a ser el sucesor de Putin lo hace ni más ni menos que el que está considerado como el mejor vidente de Rusia, que por cierto no vive en Rusia por si acaso, que es Pavel Glova. Bueno, pues Pavel Glova se ha atrevido, no sé si de forma muy insensata, a vaticinar quién va a ser el sucesor de Putin. La verdad es que tampoco se moja demasiado. No se aventura a un candidato desconocido, a pesar de que para nosotros sean desconocidos, porque apenas conocemos un poco la política de Rusia, pero los que él destaca, los que él apunta, se basa además en un programa informático especial que él ha creado, combina en este programa informático datos terrestres con datos celestes, es decir, datos astrológicos, y también en función de el año de la rata, que es el año dentro del calendario de la astrología china, el año que va a empezar ahora en el 2008, sobre todo en febrero, que ya sabes que el calendario chino siempre empieza no con el año natural nuestro gregoriano. Bueno, pues con todo este tipo de combinaciones de variables, metiendo estos datos en su ordenador personal, pues ha llegado a una conclusión. Y esa conclusión es que, sabiendo que es el año de la rata y que el año de la rata precisamente lo que predominan son candidatos bastante rateros, pues él dice que puede ser la rata mayor, haciendo un poco la referencia un poco a la famosa zarzuela de Chueca, pues, quién sería el rata mayor que sucedería, además lo utiliza así esa terminología, el que sucedería a Vladimir Putin. Y bueno, pues, ¿a quién crees que apunta? Tú, Bruno, que sabes mucho de la política interna de Rusia y sobre todo también por lo que puede afectar a Estados Unidos. Al vicepresidente. Exactamente. Claro. Exactamente. Entonces, afecta, señala dos. Yo creo que para no equivocarse, dice, bueno, si no es uno, es otro. Uh-huh. Los dos igual de grises, los claro. dos igual de anodinos y los dos igual de peligrosos, según Pavel Glova, según este uh-huh. vidente. Uno de ellos sería el actual primer ministro, que es Víctor Zhukov. Y el otro sería el viceprimer ministro Dmitry Medvedev, que sería el que le sucedería, uno de los dos, el que le sucedería en las presidenciales de marzo. Bueno, ¿qué razón esgrime? Dice eso, ¿no? Que según el horóscopo chino, el año de la rata favorece a figuras poco carismáticas. Y estas dos figuras son muy grises. Son personas que, según ha explicado este astrólogo, este vidente, por cierto, lo ha explicado en este caso en un hotel de la capital rusa, ha ido, lo ha dicho y se ha alargado rápidamente porque él vive en Berlín, yo creo que por las moscas, ¿no? Entonces lo que él explica es que son dos personajes que no destacan, que nadie sabe realmente lo que dicen, pero ellos sí parece que están haciendo algo. Dice, bueno, pues eso es el prototipo de la rata. Ajá. Entonces encajan perfectamente en el paralelo. ¿Del año de la rata o de los nacidos en ese año? Bueno, evidentemente de los nacidos en ese año, pero sobre todo los que tienen validades políticas, porque los nacidos en ese año hay mucha gente, pero sobre todo aquellos que se dedican a la política. Menos mal. Claro, efectivamente. Por la parte que te toca. Claro, por eso. No, se refiere a eso. Entonces, claro, él analizando dice que lo más seguro que les corresponda a ellos. Entonces, bueno, pues busca un año que también fue un año de la rata, que fue el año 1936. Dice que fue también un año de la rata dentro de la astrología china. Parecía un año tranquilo, pero Hitler seguía su ascensión al poder en aquel año y Stalin no había iniciado sus excesos, es decir, estaba ahí como en un segundo plano. Estaban como personajes grises, personajes que estaban esperando su oportunidad y que luego es cuando destapan el frasco de sus esencias, en este caso el frasco de sus horrores, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces él lo comenta un poco poniendo ese símil. Así que dice que el 2008, en definitiva, en términos generales, será el año de la ilusión, el año de la esperanza del cambio, pero especifica que para Rusia, si es verdad que este el 2008 no va a haber grandes cambios, es decir, aunque se elija cualquiera de estos dos personajes, no va a haber grandes cambios, pero sí especifica que Rusia debe prepararse para una gran crisis que va a ocurrir dentro de unos pocos años. ¿Adivináis qué año va a ser el de la gran crisis de Rusia? 2012. Claro. Efectivamente. Claro. No puede ser de otro modo. Es cuando va a sacar su gran libro, La crisis anunciada en 2012. Así que tanto Medvedev como Zhukov suenan como posibles sucesores, posiblemente sea alguno de ellos. Me imagino que Putin no se va a arriesgar a alguien desconocido, por lo menos fuera de su ámbito, de su guardia pretoriana, aunque ningún candidato se ha postulado aún, a la espera que el 23 de diciembre de este año es cuando se abre el plazo de presentación de candidaturas para las elecciones de marzo, y entonces ahí veremos si Pavel Glova estaba encaminado o desencaminado en sus previsiones. Posiblemente esté bastante encaminado, porque en este caso yo creo que más que evidencia, más que astrología, hay previsión política, y conociendo un poco la personalidad de Putin, pues yo creo que pueden ir por ahí los tiros. Otra cosa es que luego acierte que estos dos candidatos, grises y rateros en un principio, pueden destacarse luego como verdaderos matarifes. Yo no sé si eso diciendo que por ahí pueden ir los tiros tenía algo que ver con el protagonista de esta... Sí, de esta ya sabes que... que... podemos hacer un, Carlos, un apunte casi geoestratégico a esta información, porque lo hemos comentado en muchas ocasiones, lo importante que va a ser Rusia para el futuro, y no estamos hablando de predicciones, sino de prospecciones de futuro, además con todo el tema del Ártico que tanto nos has hablado, es simplemente va a ser el país importantísimo, más grande del mundo, ¿no? Lo que va a ocurrir en este, en ese, a partir del 2008 ahí, ¿no? Supongo que además con toda la, la lucha por el Ártico, con el deshielo del Ártico, estamos hablando de uno de los países que seguramente... Rusia es uno de los poderes globales del mundo, ¿no? Claro, está claro, es el país de los recursos energéticos y el más extenso del planeta. Con lo cual, pues es normal. Es normal que Rusia, para todo, cualquier cosa que vaya en el futuro, se le vaya a tener que tener en cuenta. En teoría, los otros grupos son los bloques que existen. Es decir, sería la Unión Europea, Estados Unidos... Uh-huh. Estados Unidos y Canadá forman parte del mismo grupo, bloque, en un principio... Y lo que llaman ahora naciones emergentes, las cuales yo señalaría para mí ahí, bueno, China y la India no son para emergentes, son las naciones más pobladas del planeta, que serían probablemente, si la cosa tiene cierta lógica, México y Brasil. Uh-huh. No Nigeria, aunque tenga petróleo. Hay diferencias. Hablando de China, tenemos una información que nos remite al gigante asiático, en concreto a una ciudad del sur del país... llamada Shenzhen, 12 millones de habitantes, dicen que una de las capitales financieras, una de las ciudades en las cuales el capitalismo más avanzado y más la modernidad y la libertad económica más grande se ha hecho, que a la par que la aparición de las primeras libertades sociales lo han estado... se han querido mantener por parte del poder la no libertad política. Es significativo que se trate de una de las ciudades chinas, y en número de habitantes la que más, con mayor número de cámaras de seguridad. Ahora se está hablando de que es el gran hermano chino. Hay 200.000 en esta ciudad, nada más y nada menos, 200.000. Pero las últimas 20.000 que se instalaron hace tan solo unos días de una tacada y que forman parte de un proyecto del Ministerio Público de Seguridad, que han sido desarrolladas por una compañía pública, pero de investigación tecnológica china, es verdaderamente asombroso, porque estas 20.000 cámaras lo que hacen es, a través de lo que filman y a través de los rasgos del rostro, esa información llega de forma inmediata a una central de datos y el software, casi inmediatamente, al mismo tiempo que el agente de seguridad de turno o que los controladores de esas cámaras de turno estén siguiendo a una persona en concreto, solamente con el rostro, con determinados rasgos y parámetros del rostro, van a poder utilizar una base de datos gigantesca unida a este software, que podrán dar ya no solo el nombre, los apellidos y el domicilio de las de la persona, sino su número de hijos, que en China es importantísimo, si ha violado la norma al respecto, las enfermedades que tiene o que ha tenido, la forma de pagar que tiene al banco. Sí, claro, todo es estatal en China, con lo cual claro, no puedes escaparte de ninguna manera. Sus gustos personales, sus actividades, todo. Se va a poder contrastar la información únicamente con unas pequeños parámetros del rostro geométricos. Ya esos datos geométricos van a dar el carnet de identidad de la persona. Se podrán comparar con los datos que los 30.000 policías de Internet que existen en China averiguan sobre cada una de las personas. Se dice que se trata del y hoy aparecía en un periódico español, además, de lo más cercano al proyecto, a la imaginación de George Orwell, de ese gran hermano, de lo más cercano que existe. Además, se parece, ¿verdad?, por una sencilla razón. Es decir, lo único que yo creo que en el fondo, digan lo que digan, hay una tendencia no natural, es una tendencia forzada por las circunstancias, a que los poderes públicos intenten controlar cada vez más la vida de la gente. Sin embargo, eso choca con un elemento que en las sociedades occidentales, por cierto, yo soy de los que piensa que este elemento de choque se está extendiendo en el mundo, no solo no retrocede, sino comenta. Y es que creo que la gente en el mundo, en general las sociedades, son cada vez más libres y menos democráticas. Fíjate qué curioso. Uh-huh. En realidad, cada vez la gente goza de más libertad, porque puesto que vive en un mundo tan global y tan cambiante que es muy difícil controlar la vida de las personas. Y menos democrático en el sentido de que cada vez el ciudadano tiene menos competencia o calidad o capacidad para influir en el resultado de quien le gobiernan. Entonces, creo que esa es una tendencia que se va a ir marcando en los próximos años, que empezó ya de una manera muy clara en el siglo XX con una cosa que está muy clara, que es el refuerzo en todos los países democráticos del Ejecutivo. El poder ejecutivo en detrimento del legislativo y del judicial. Es decir, la eliminación progresiva de la separación de poderes. Bueno, en el caso de China, eso está hecho ya. China es una nación que vive en un entorno claramente, claramente capitalista, pero un capitalismo controlado por un gobierno que encima es el que controla toda la información. Tú has dicho dos cosas muy, muy importantes. Saben las enfermedades y saben los hijos. Pero es que en China todo es del Estado, con lo cual cualquier carne que tú uses, cualquier dato que tú dejes, es siempre del Estado. Uh-huh. Entonces, se trata de algo... ¿Habéis visto la película, por cierto, buenísima, La vida de los otros? Sí, claro, sí, por supuesto. Claro. Es algo... extraordinaria película. La mejor película. Ese sistema de sociedad terriblemente enferma, que sin embargo China no tiene. Porque a diferencia de la República Democrática Alemana de la película, China sí es una sociedad en expansión, donde los ciudadanos, con todos los problemas que hay terribles de contaminación, de pobreza en el campo, viven cada día mejor, realmente. O sea, ahora nos puede parecer de locos que estén, prácticamente... Por lo menos en estas presionando, ciudades, fíjate, presionando. Estamos hablando que China va a conceder por primera vez 5 días de vacaciones a los que van trabajando 10 años. Qué barbaridad. Es decir, pero, claro, es que hay gente que vive en un entorno muchísimo peor que eso. Entonces, bueno, es muy difícil que tú le digas a la gente que haga algo contra un Estado... Cada vez hay más gente que lo hace, porque claro, también hay gente más rica, hay gente que viaja, la gente que viaja ve otras cosas, y cuando tú ves otras cosas es muy difícil, te aparto a las puertas. Sin embargo, los chinos saben perfectamente, el gobierno, que los que salen de su país, que son varios, decenas de miles al año, en China no son nada. Uh-huh. Hay 1.000 millones de habitantes, no es nada. No tienen ninguna influencia, ningún... No ha cambiado lo suficiente, ni se ha modernizado lo suficiente China como para que esa libertad se note entre la gente y haya presión para lograrla. Consecuencia... En un Estado moderno, tecnológicamente avanzado, que vive en un mundo capitalista, cuando digo capitalista, quiero decir de competencia, y que por tanto cada día tiene mejores medios a su disposición, esto se puede convertir en un problema para China del futuro muy grave. Nada, pero además es una medida absurda. Yo no sé un poco. Pero se pretende. El objetivo esto es una. Es que tú sabes, se pone en práctica para saber. Claro. Para saber si funciona. Exacto, si no tiene ninguna utilidad mayor. Si no. Sirve a sus intereses. Exacto, para después extenderlo al resto del país. A eso estamos voy. Estamos hablando voy, de un proyecto. En parte absurda por dos razones principales. ¿No? Por supuesto habrá algo más en la trastienda. Están moviendo, están tanteando. Tanteando a ver si tienen respuesta para saberlo. Si les sirve de utilidad. Pero estamos hablando de 200.000 cámaras, vamos claro. A ver. China es uno de los países más seguros del mundo, es decir, no hay esa delincuencia que tú puedes encontrar en Sudamérica y que puedes encontrar en algunos países asiáticos. China es muy seguro. Muy seguro sencillamente por el sistema político, por el sistema férreo político que tiene, que nadie se atreve a mover ahí un dedo porque la pena de muerte existe. Es decir, en ese sentido es un país muy seguro. Segundo, es un país no excesivamente rico, por lo menos para que se gasten el dinero en estas 200.000 cámaras de seguridad. Es absurdo. Por mucha investigación sociológica que tú quieras hacer, por mucho gran hermano, es decir, este tipo de cosas se puede hacer con menos dinero, con menos inversión y con menos cámaras de seguridad. Sí, pero quizá una sociedad de laboradores, como todas sociedades dictatoriales. Pero quizá el problema es que toda esta borrachera de cámaras de seguridad que se está viviendo, no solo en China, sino en el resto del mundo, no tiene nada que ver con la seguridad, con la seguridad física. Claro, eso es. No van por ahí los tiros. Buscan otra cosa. Por eso digo que es absurdo, entre comillas, porque seguro que hay algo más. No creo que sean tan tontos de desperdiciar el dinero público de esta forma, de esta manera. Hay algo más. Pero desde luego, tal como se ha presentado la noticia, algo falla. O son muy tontos los dirigentes, en este caso de esta ciudad de Shenzhen, o hay información que se nos oculta, que lo que están buscando precisamente es como una especie de caballo de Troya, que esto serviría para luego utilizarlo para otro tipo de fines, pero estamos hablando de muchos dineros. Fíjate, yo creo que lo que están buscando no es tanto el hecho en sí de poder reconocer a alguien o no, sino ver si su sistema es capaz de integrar todos los datos. Claro. Yo creo que su obsesión es esa, es decir, ¿somos de verdad capaces de saber todo de una persona? Eso es someterte a prueba. Vamos a probar una ciudad de 12 millones de habitantes. Estamos hablando de... Sí, de tres veces Madrid. No hablamos de Soria o de Teruel. Joder. 12 millones de habitantes al estilo chino, hiperurbanizado, concentrado en zonas probablemente semicaóticas, como es una parte de una contaminación probablemente gigantesca. Es decir, todos esos condicionantes clásicos de las ciudades modernas y avanzadas chinas, ver si tú eres capaz de hacerlo. Ajá. Si eres capaz de hacerlo, si son capaces de hacerlo en una ciudad de 12 millones de habitantes, Para un gobierno es una prueba de poder muy interesante, ¿eh? Yo creo que, además, el hecho de que esto parezca que la profecía de Orwell no que se vaya a cumplir, sino que ya se ha empezado a cumplir esa sociedad hipervigilada, quizá uno de los problemas que yo interpreto al leer en estos días la noticia sobre lo que está ocurriendo en esta ciudad es que vemos el problema demasiado lejos. Hablamos de una ciudad de 12 millones de habitantes con 200.000 cámaras. Madrid, son 3, 4 millones de habitantes la ciudad. Se está hablando, no hay cifras cerradas, porque aquí no es un solo estamento los que colocan cámaras. Hay muchos y son o un vecindario a veces, pero estamos hablando de 20 a 60.000 cámaras. Por supuesto. En Madrid. Londres es la ciudad del mundo que más tiene. Pero 4 es que... millones de claro. cámaras de seguridad en todo el Reino Unido, una claro. por cada 10 personas. En Madrid yo he hecho la cuenta de lo que en un trayecto normal de una persona como servidor, si hoy, que no ha sido el caso, pero si hoy hubiera cogido, como puedo hacer habitualmente, el transporte urbano para llegar hasta aquí, que en su momento contabilicé las cámaras, en un traslado de 45 minutos... sin entrar en bancos, sin entrar en oficinas, 39 cámaras de seguridad me han filmado. 39 que yo haya visto y podido contar, ¿no?, en su momento. Sí, ¿no? Lo que pasa es que la diferencia esencial, el planteamiento en el que se han hecho las cámaras, tanto, por ejemplo, las que tú has contado, como las de Londres, por ejemplo, la ciudad europea con más cámaras, tienen una orientación diferente, es decir, son cámaras aisladas, es decir, cada una de ellas tiene un valor en sí mismo por lo que filma o por lo que es de útil para garantizar, en el caso de que haya cualquier problema, la identificación de los posibles sospechosos, pero en el caso chino es diferente. Los chinos lo que están buscando es la identificación real en el momento, online, en línea. Claro. Es decir, el yo saber en un momento todo el trayecto que ha hecho una persona y además de eso encima saber quién es, cuántos hijos tiene, qué veces ha ido al médico. Es decir, es un control global de la persona, que aquí sería imposible. Tú tendrías, esto sería como un caleidoscopio, tendrías miles de imagencitas tuyas que están juntas pero están unidas. Los chinos tendrían una, realmente sería la misma imagen. Exacto. Es decir, es un sistema de comunicado, es un sistema único. Y además, si lo tenemos que interparar con una película, es verdad que casi siempre sale, ¿no?, lo de 1984 de Orwell, El Gran Hermano y tal, pero yo creo que aquí no estaría esa referencia, por lo menos la más adecuada o la que más indicaría el problema que se puede generar con tanta cámara, sino un poco más lo del mundo de Truman, es decir, cómo estás continuamente vigilado las 24 horas por otro tipo de cosas. Fíjate que en el mundo de Truman hay también un aspecto sociológico, hay toda una cámara de televisión, hay un programa mediático, etcétera, etcétera. No es el caso, pero no sería el caso de Orwell. ¿Sabes por qué? Porque sí se daría El Gran Hermano, no por las cámaras, porque las cámaras al final, bueno, te quiero decir que hay incluso sistemas para burlar ese tipo de cámaras o de vigilancia. Bueno, llegaríamos ahí, llegaríamos a ese Gran Hermano. Para mí sería lo peligroso, incluso el argumento de la isla, si habéis visto la película de la isla también, es muy escalofriante, ¿no?, en cuanto a su desarrollo, cuando se llegan a implantar, por ejemplo, microchips. O sea, en el momento que alguien nace, automáticamente ya le estás incorporando un microchip donde aparece todo su DNI de una forma genética, ¿eh?, y donde ya, de alguna forma, ya está condicionado a nivel político, social y religioso. Eso sí sería ese Gran Hermano. ¿Por qué? Porque no solo estarías vigilado en lo que haces, sino en lo que piensas. Y esto de las cámaras de vigilancia, sí, es preocupante, te quiero decir, pero sería como un primer paso, casi en la era prehistórica, de lo que nos puede llegar a ocurrir si vamos cediendo nuestras parcelas de libertad. Sí, pero el microchip es muy peligroso con el pretexto de la seguridad. Sí, sí, el pretexto de la seguridad, se están haciendo muchas cosas. Y quiero, para acabar, un dato, porque insisto en que creo que el problema no está en China, no está en Estados Unidos, no está en Reino Unido, ya está aquí, ¿no? El metro de Madrid es el más vigilado del mundo, hay 3.000 cámaras de seguridad, es decir, eso de la película, más de 1.000 cámaras de seguridad. Sí, que vigilan, ya se ha quedado viejo, ¿no? Son más de 3.000 cámaras. Sí, mil cámaras que en la red de metro, ¿no? Que los delitos gordos no han evitado ninguno, claro, porque la cámara no es un sistema activo. No, no, pero genera fenomenales momentos en los reality shows una vez que pasa. Después, sí eso sí. O sea, sirve luego para verlo, para identificar a la persona, incluso para detenerlo, ¿no? Para eso puede tener cierta utilidad. Pero la cámara es un detector pasivo, es decir, no sirve, no tiene otra función. El problema de la cesión de las parcelas de poder, yo estoy de acuerdo, es decir, estamos a un paso en España misma de que los DNI lleven un chip, ¿sabéis qué? Sobre ya, eso, ya contamos la leyenda urbana belga, que es muy graciosa. Bueno, por lo menos llevan información ya. Sí, pero imaginemos que, desde el punto de vista de la lógica y de la ordenación de un estado del futuro, es decir, el codificar eso en la piel, el colocarlo en la piel cuando el niño nazca, pues ¿por qué no? Es decir, bueno, con el protesta del por qué no tiene muchas utilidades. ¿Y por qué no te coloco el chip? ¿Y por no sé dónde estás? ¿Y por qué si te pierdes? ¿Y por qué si no sé qué? ¿Y por si te pasa algo? Bueno, al final el problema es que te acaba pasando, pero te acaba pasando porque estás tan controlado que lo que te pasa es eso, que estás controlado, que no tienes ya parcelas de vida libre. Me hacía gracia un regalo de estas navidades, que hay que ser tonto también con esas cosas, que consistía en, no sé si era una chaqueta, o no sé si era ropa o bolso, que llevaba incorporado ya un seguidor, un sistema de seguimiento por GPS. Sí, además bueno, pues, hace un par de semanas Fernando Rueda nos contaba cómo se estaba poniendo de moda esa localización, sí, sobre todo en el caso de padres y niños. Claro, esta básicamente se orienta para niños, para personas mayores, por ejemplo, que tenga principios de Alzheimer o de demencia senil, gente que tenga problemas, bueno, psiquiátricos, a los cuales tú puedes seguir si en un momento dado se pierden, pues de una manera muy sencilla, por sencilla razón de que le puedes seguir como un GPS, porque es un teléfono, hemos dicho claramente. Es decir, eso está muy bien en principio, pero el problema es que los intentos de los estados para ir extendiendo eso a todo el mundo, además con un agravante, es que llevan un montón de datos. Y entonces, esos datos que al parecer pueden parecer insignificantes, dices, bueno, ¿qué importancia tiene que sepa mi grupo sanguíneo? Bueno, pues ese tipo de detalles al final acaban dando un perfil de ti global, completo, cerrado, total. Al final acabas sabiendo, aunque parece una chorrada, la orientación religiosa, es decir, por la familia, tu estructura, incluso tu raza, porque no, si un estado decide colocarlo como una marca en el microchip. Es decir, realmente el problema es que llegaría un momento que sí, que podría tenerse un montón de información por parte de los poderes públicos, que no tanto porque la tenga el Estado, porque el Estado no es nada en sí mismo, que ese es el otro error que existe, es que el Estado no es malo. Bueno, el Estado no es nada, el Estado son las personas. Que eso, por cierto, en la vida de los otros es perfecto, como se ha reflejado. Porque, claro, es decir, curiosamente es el punto débil de toda dictadura, y curiosamente es el punto fuerte de toda dictadura, las dos cosas. Por un lado, es decir, el control global, que te permite el hacer el miedo que tú sabes cuando sabes que estás controlado, y por otro lado, la debilidad de que, como siempre hay seres humanos detrás, es real, luego siempre hay fallos. El vecino que espía al vecino, pero a veces hay algún vecino que se escapa de ese redil, ¿no? Esperemos que estos avances científicos se utilicen con más racionalidad en el futuro. Si es que razón y ciencia no están tan de la mano como nos podemos imaginar, porque ahora un extraordinario divulgador científico acaba de plantear el hecho también innegable de que la fe y la ciencia caminan muy de la mano, y eso puede además provocar que no se obtengan determinadas respuestas. Claro, ha sido un artículo de Paul Davies, un conocidísimo físico y divulgador científico, en el New York Times, donde analiza la separación, que es más que evidente, por lo menos en conceptos, entre religión y ciencia, y la razón por la cual él está convencido, esto es un convencimiento personal, por cierto, no solo de Davies, de muchos más científicos, y aquí lo traemos de vez en cuando, de que en realidad la ciencia y la religión están abocadas a las mismas preguntas que la religión intenta contestar de una manera radicalmente diferente a como la intenta contestar la ciencia. La verdad es que el artículo del New York Times de Davies se ha convertido en un artículo polémico más que por eso, que es una evidencia, sino porque, de hecho, va bastante más allá que en su obra del año 84, En Dios y la Nueva Física, donde él apuntaba ya alguna de las teorías que sostiene sobre la forma en la que los seres humanos intentamos comprender la mecánica del universo. Él lo que dice ahora, básicamente, es que, curiosamente, la fe en la ciencia, fíjate qué curioso, nos puede suponer en el futuro una limitación para entender el porqué del universo. Porque, según Davies, y esto sí que es una teoría personal suya, los físicos, dice, cuando se dedican a describir fenómenos como el electromagnetismo o la gravedad, siempre tratan de indagar en los orígenes. Es decir, dan por hecho que son fenómenos que existían, que existen, y sigue la línea famosísima que le gustaba tratando de decir a Juan Antonio Cebrián, de que la ciencia lo único que hace es desvelar lo que ya existe. Bueno, Davies sostiene que ese es el problema por el cual nunca llega a un resultado satisfactorio. Porque da por hecho que lo que ya existe, existe en función de algún tipo de elemento inmanente que lo ha dado vida o lo ha hecho crear. Entonces, con lo cual estás de nuevo aproximándote, quieras o no, a la religión. ¿Cuál es la cuestión de la inclinación científica para Davies? Es que dice que el paradigma o el punto fundamental de origen, que era el cuestionamiento del origen de las leyes que rigen la naturaleza, empieza a tener interés. Es decir, la cuestión consiste que cada vez que la ciencia, según la ciencia va avanzando, es más fácil entender que efectivamente parece que hay unas leyes comunes que rigen la totalidad del universo, pero parece también bastante claro que si no sabemos cuál fue la causa de la creación de esas leyes, no avanzamos. No avanzamos porque estaremos siempre un paso por detrás de lo que la propia realidad que intentamos encontrar. Es decir, una de dos: o la ciencia se replantea sus preguntas, lo que no va a hacer, porque dejaría de ser ciencia, o por el contrario, quiera o no quiera, va a acabar teniendo que entenderse con la religión, porque la religión lo que busca es intentar dar una respuesta al porqué de la existencia de esas leyes que la ciencia da por hecho que existen. Uh-huh. Es decir, pero es que no responde al porqué. Exacto. Claro. Sí, no, entonces, va respondiendo. Caminamos al mismo, va respondiendo fragmentariamente, pero nunca es capaz de responder a la totalidad, porque bueno, hay elementos que, bueno, por la propia dimensión de nuestra propia naturaleza, que somos insignificantes, pues hay algo que aparentemente lo impide. Luego esto lo vira a una cosa que a mí me llamó mucha atención el artículo, que es el tema del multiuniverso, que está muy de moda, ¿no?, entre los físicos. El multiuniverso, tan de moda ahora por una película basada en la novela Luces del Norte, el multiuniverso es muy recurrente en la literatura occidental en los últimos años y en la ciencia ficción, pero siempre había sido tomado por la física y por los especialistas en física desde principios del siglo XX como algo pues más o menos anecdótico, una teoría pues más o menos simpática, pero no muy a tomar en serio. Sin embargo, en los últimos años, aunque haya sido anunciado hace mucho tiempo, porque en realidad los primeros datos que plantean la posibilidad de multiversos vienen ya de los años 20, por ejemplo, Schrödinger, grandes físicos que empezaron a apuntar a la posibilidad de que en realidad viviéramos en una estructura de universos interconectados, no interconectados, pero en cualquier caso múltiples. Bueno, el multiverso dice que tampoco le resuelve la cuestión porque le plantea el mismo problema, el origen de las leyes físicas. Entonces, lo que Davis viene a contar en todo esto es que necesariamente la ciencia en su avance, a lo largo de los próximos cientos de años, se acabará, si no fusionando con la religión, puesto que la religión parte de un tema de creencia y la ciencia siempre un elemento empírico que tiene que probar las cosas, al menos sí en el planteamiento de las preguntas, porque lo que Davis dice es que va siendo ahora de una manera bastante clara, de que la ciencia empiece a replantear algunas preguntas esenciales. Porque si no, nunca va a llegar a ninguna conclusión sobre nada de lo que está buscando. Por lo menos en lo esencial. No en el viejo debate durante años, ¿no? Incluso ya en el siglo XIX se hablaba de la ciencia y las religiones. Es decir, cómo combinar estas dos disciplinas aparentemente antagónicas, que no lo son tantos. Y no lo son tantos porque a medida que se va descubriendo en nuevas etapas, nuevos ciclos dentro del mundo de la física, por ejemplo, dentro del mundo de la astronomía o de la astrofísica, se va dando cuenta los científicos a nivel general que la religión está muy imbricada con el origen de muchos principios científicos. Por ejemplo, cuando se habla de la teoría de las supercuerdas o cuando se está intentando establecer una teoría del todo dentro del mundo de la física que conjugue, ¿no?, todas las leyes que hay para que no haya incongruencias entre ellas, y por eso sale, en su momento surge la teoría cuántica, ¿no?, la mecánica cuántica junto con la teoría ondulatoria. Es decir, todo eso intentan explicar determinados fenómenos como la teoría de la gravedad. Bueno, pues se está postulando de que hay una teoría del todo, algo que pueda unir todo. Entonces, dentro de ese ejemplo de los multiversos o multiversos, como también se ha utilizado, yo creo que es un buen criterio, porque aquellos astrónomos que han indagado un poco en el origen, en el misterio de que este universo que vemos solo es una parte de la realidad física, como dicen realmente estos astrofísicos, es decir, que hay más universos que no conocemos, pero que pueden en algún momento estar interconectados, es decir, que puede haber universos paralelos, universos en distintas dimensiones. La teoría de la supercuerda, ya sabes que postula por lo menos 11 dimensiones. Bueno, pues todo eso es lo que hace que llegues a la mística y por lo tanto llegas a la religión. Y entonces un gran astrofísico, un gran científico, se diferencia muy poco de un místico que llega a esas mismas conclusiones por otra vía totalmente diferente, sin hacer números, sin tener ni idea de trigonometría, sin tener ni idea, claro, del Big Bang. Dos ejemplos muy buenos de Davis, además los dos son igualmente válidos. El primero dice que tanto la religión como la ciencia tienen una cuestión evidente, es que los dos están sosteniendo lo mismo, pero no se dan cuenta, claro, algunos científicos, de que es lo mismo. Dice, ¿qué es ese? Distintas percepciones. Pero dice, ¿cuál es? ¿Y qué es ese mismo que sostienen los dos que no ven? Dice, pues algo evidente. Es decir, los creyentes creen que hay algo que ha creado la estructura del universo, y los científicos creen que hay unas leyes que ordenan ese universo. Ambos están hablando de algo que está fuera del universo. Claro, le están expulsando de nuestro universo, con lo cual ya coinciden. Y luego hay una segunda teoría que la acabas de decir tú ahora mismo, que es perfecto. Es decir, cuando Demócrito piensa en la estructura de la materia, o sea, la verdad es que si lo piensas fríamente, que un tipo simplemente pensando llegara a la conclusión de que el universo estaba formado por unas partículas diminutas que no podíamos ver, que formaban la materia, las que llamó átomos, hay que echarle, solo pensando. Y era un filósofo. Solo pensando. Exactamente, era un científico. Ahí va. Y llegó a la conclusión correcta, simplemente por la observación de la naturaleza y de las cosas. Eso es pensamiento. Entonces, esto es lo que dice Davis. Es decir, bueno, Eso es pensamiento holístico, y eso es darse cuenta de las limitaciones que tiene el ser humano por vivir en un mundo tridimensional. Ese es el gran problema que siempre se va a enfrentar un teólogo o un astrofísico, que las palabras y nuestro concepto de la realidad nos van a traicionar. Pero los dos enfocan el mismo problema desde distintos ángulos, pero van a llegar a las mismas conclusiones, irreconciliables en un principio, porque uno es el campo de la ciencia, que dice que todo tiene que ser empírico y demostrable, y otro es el campo de la religión, que parece que todo tiene que ser la fe del carbonero. Ni una cosa ni otra, porque al final llega un momento en que las pruebas son inexistentes, en que la verdad es tu verdad, porque el propio observador está influyendo o influenciando sobre el experimento, sobre el observado. Entonces, cuando se ha llegado a esa conclusión, y se ha llegado dentro de lo que es la física cuántica, es cuando te das cuenta de que nuestra percepción de la realidad nos está ayudando, pero también nos está traicionando para llegar a conseguir el auténtico origen de las causas. Justo el título del artículo de Davis. ¿Por qué la fe nos impide conocer exactamente el porqué? Para algunos, la fe en la ciencia. Entre los comportamientos religiosos, entre los comportamientos, digamos, alumbrados por esa creencia, es el de la generosidad. ¿Sí? Y hablamos de ciencia y de religión. Ahora la ciencia descubre que no, que la generosidad está alumbrada única y exclusivamente por nuestras condiciones genéticas. Pues sí, fíjate qué curioso, porque la generosidad, sí, como un titular, podríamos decir que estaría en los genes. Y es algo que se ha descubierto. Se hizo un experimento hace muy poquito, pues, con 203 personas que participaron en una tarea a través de Internet. Ya veis que Internet ahora sirve para todo, ¿no? Para un roto y para un descosido, y para hacer este tipo de investigaciones y de experimentos. Y bueno, cada uno tenía que escoger de estas 203 personas, que no sabían muy bien un poco para qué estaban puestas, ¿no? Para qué estaban predispuestas en este experimento. Tenían que escoger entre dar dinero a otras personas, a otros compañeros suyos, darles todos, darles una parte, o no darles nada y quedarse con él. Es decir, ya digo que no estaban mediatizados, en el sentido de que no saben que estaban haciendo un experimento de generosidad, ¿no? Entonces van viendo los comportamientos de unos y otros. Bueno, pues estas pruebas genéticas, estamos hablando de una investigación israelí, estas pruebas genéticas revelan que aquellos que tenían ciertas variantes de un gen denominado AVPR1A tenían en promedio casi el 50% más tendencia a dar dinero. Es decir, que se dieron cuenta de ser los que eran más generosos, pero generosos de una forma altruista, es decir, no iban a conseguir ninguna recompensa porque eran más o menos dinero. Todos aquellos, a nivel genético, se analizaba que tenían este gen. Es una investigación hecha por la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y aquí está lo sorprendente. Es decir, ese gen, el AVPR1A, juega un rol fundamental al permitirle a una hormona determinada que tenemos en el cuerpo, que se llama la arginina vasopresina, es decir, incluso la llaman la hormona antidiurética, ¿no? A nivel popular dentro del mundo de los genetistas. Bueno, pues actúan sobre las células cerebrales. Entonces se dieron cuenta que la vasopresina, a su vez, se ha vinculado también, además de estos gestos altruistas de generosidad, se ha vinculado al establecimiento de lazos afectivos y sociales, incluso también con las ratas experimentadas, no solo con los seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? Y ya terminamos. Que este gen es un receptor, este de la arginina vasopresina, que tiene efectos diferentes según las circunstancias. Uno de los efectos más sorprendentes es, aparte también el autismo está muy influenciado por esta hormona, es que nos permite ser más generosos. Quiere decir que somos generosos por genética. Y eso es lo bonito. Las palabras y el lenguaje, a veces, qué representativo es, sí, es curioso, de la realidad. Y cómo la ciencia está hermanada, a veces, con el amor. Y cómo la investigación genética nos está haciendo descubrir muchísimas cosas y nos está haciendo descubrir lo determinados que estamos en tantas y tantas cosas por nuestras condiciones genéticas. Así es. Acabamos así la primera hora de la tertulia. Volvemos dentro de tan solo unos minutos. Antes, la actualidad en Onda Cero. Después de la noticia que nos ha contado Jesús sobre la generosidad determinada por los genes, yo me imagino ahora mismo, mientras nos escucha, que seguramente lo hace Chris Winter, el descubridor de, bueno, el hombre cuya iniciativa ha servido para que se pueda dibujar entero el mapa genético del ser humano, me lo imagino frotándose las manos. Me lo imagino también deduciendo que ese gesto de frotarse las manos también lo hacen determinadas personas más que otras porque están más marcados por la genética. En definitiva, esta noticia y este planteamiento y esta idea, Carlos, lo que nos viene a representar es que Paul Davies tiene razón, porque ahora podemos decir, sí, por genética se determina esto, pero los críticos pueden decir así, a su vez, que qué es lo que determina que ciertas personas tengan mayor predisposición genética a una u otra cosa, ¿no? Estamos siempre en esa... Bueno, en esa, pues, segundo Darwin, hace una cosa que se llama la selección, claro, natural. Uh-huh. Luego podemos entrar en el debate si la selección de naturales ser humano, o sea, ha quedado detenida por la tecnología y la ciencia. Es verdad que es posible que sea así. O por lo menos en parte, en algunas cuestiones. Lo que es el centro del debate ahora, sin embargo, no es esto. El centro del debate en países como Estados Unidos es lo que llaman de manera eufemística el diseño inteligente. El diseño inteligente consiste en algo así como que Dios nos hizo tal y como somos, a nosotros y a todo lo demás. Uh-huh. De manera que somos inmutables y que realmente los cambios que podemos percibir a primera vista no son en realidad cambios, sino que el diseño inteligente dice que son fruto de la casualidad o del error. Pero que Dios es perfecto y nos ha hecho a todos exactamente iguales hace ya... ¿Cuántos eran? 4.400, no sé cuántos años. 4.400, hubo no sé cuántos de octubre, ¿no? Lo reduce muy poco. Sí, sí, sí. Bueno, también hizo, me pregunto yo, también hizo el rostro, ese rostro tan simpático, tan afable de los perros San Bernardo, lo hizo tal cual. Según los creacionistas, los perros San Bernardo son así desde siempre. Punto. Y los fósiles también. Todos son siempre así. Todos fósiles. No, el problema del diseño inteligente o del creacionismo es que es muy difícil de combatir porque parte de algo que forma parte al fin y al cabo del fanatismo, es decir, de la creencia extrema en algo, te digan lo que te digan, con lo cual eso es muy difícil de romper. Sin embargo, claro, curiosamente, una de las mejores pruebas para destruir el creacionismo o el diseño inteligente es el poner pruebas delante que sean obvias y evidentes para todo el mundo, es decir, algo que sea tan fácil de ver que cualquiera lo pueda constatar. Pues bueno, uno de los mayores enemigos que le ha salido al diseño inteligente es un estudio, una investigación de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Manchester, que en realidad estaba haciendo un estudio sobre perritos San Bernardo. Uh-huh. Curiosamente, los que iban el barrilito, el que salía que Heidi, pues esos. Entonces, bueno, el perro San Bernardo es bien conocido que es un perro artificial en el sentido que, como el Doberman, fue creado por seres humanos que a su vez los fueron seleccionando para permitir hacer una raza a la medida de lo que ellos necesitaban. Uh-huh. Bueno, el del Doberman es el más conocido porque tiene el nombre directamente de la persona que lo creó, ¿no? Pero es que el San Bernardo también. Uh-huh. El San Bernardo se llama así en honor de Bertrand de Menthon, que era un monje, un sacerdote del siglo XI, que fue el que decidió fabricarse su propio perrito, es decir, fabricarse su propio perro pastor a base de la selección natural de varias razas de perros que había en la zona en la que vivía. Sin embargo, el equipo de Chris Klingenberg, que es el que ha dirigido para la Universidad de Manchester la investigación sobre los San Bernardos, lo que hizo es intentar demostrar o intentar ver si había habido algún factor que hubiera permitido cambiar a los San Bernardos desde el siglo XI, o si por el contrario, los San Bernardos del siglo XI eran sustancialmente iguales que los actuales. Entonces lo que hicieron fue coger 47 cráneos. 47 cráneos de San Bernardos, que se conocen perfectamente, pues están conservados en el Museo de Historia Natural de Berna, en Suiza, y a partir de ahí, intentar comparar esos cráneos con los cráneos que nosotros conocemos, mucho más antiguos y que vienen desde la Edad Media. Primera sorpresa. A medida que los creadores iban seleccionando lo que ellos consideraban que tenía que ser el San Bernardo ideal, la raza de perros iba cambiando. De manera que iban cogiendo un aspecto sustancialmente diferente. Uh-huh. De hecho, después de 1000 años, que es el tiempo que ha pasado desde que los San Bernardos existen como tales, los actuales tienen el cráneo muchísimo más ancho, el ángulo de la nariz y la frente mucho más pronunciado y una protuberancia muchísimo más grande delante de los ojos. ¿Qué demuestra esto? Pues demuestra que la adaptación o la selección natural, en este caso artificial, porque no ha sido el medio el que lo ha hecho, sino los propios seres humanos, es lo que modifica o lo que permite el cambio de las especies. Y no la inmutabilidad de partida de un supuesto creador que en un momento dado decidió que todas las cosas eran iguales y no cambiarían nunca. Uh-huh. Bueno, curiosa sorpresa, el que ha sido una investigación científica sobre perros, pastores, la que demuestra de una manera bastante notable y bastante claras que obviamente es una prueba científica que la selección natural o la alteración de las condiciones o de los elementos básicos de la naturaleza de cualquier ser vivo lo condicionan de tal manera que lo hacen modificarse en su aspecto físico, no solamente en su comportamiento, o llegar a la extinción o evolucionar hacia otra forma de vida. ¿Y tú crees, Carlos, que esto va a convencer a No, por supuesto que no. Es evidente que no. Ya, es evidente que no, porque el perro sabe Bernardo, le van a convencer a estos los creacionistas. No, porque además, incluso los que están en contra de esta investigación están utilizando algunos elementos. Los hay que, hombre, de una manera más discreta dicen que esto no vale porque al fin y al cabo se trata de elementos que el ser humano ha utilizado. Pero hay casos mucho más brutales. Por ejemplo, yo he leído uno hoy brutal. Brutal, es que me estaba acordando ahora mismo que en las pantallas gigantes de Onda Cero está saliendo un partido de baloncesto de la NBA. Uh-huh. Y es que eso es un caso de selección natural provocada por seres humanos. Entonces, los negros americanos. Ajá, vale. Claro, ese ejemplo se está utilizando ahora mismo para intentar demostrar que esto no es cierto. Sí, claro, efectivamente, los plantadores intentaban que fueran los mejores, los más cachos, los más grandes, los intentaban mejorar y al mismo tiempo los que habían llegado allí ya previamente habían sido los que habían sobrevivido a una cacería en África, a un camino terrible en un barco de esclavos. Entonces, intentan demostrar que esa perfección física es alterada, pero que no forma parte del plan de Dios, por una manera. Bueno, pues ellos dicen, en el caso de San Bernardo es igual, que es como los caballos de carreras o los pura sangre, que nosotros elegimos lo mejor, pero que cosa lo que hacemos es alterar nosotros el plan de Dios, porque somos los seres humanos, que como somos los más perfectos de la creación, somos los únicos que podemos hacerlo. Pero yo creo que sí que estas noticias, estas informaciones... Lo que pasa es que a lo mejor hacen pensar a alguien, hombre, por lo menos. No, estoy absolutamente convencido de eso, además lo vamos a demostrar científicamente ahora. Porque las estadísticas, mientras no se demuestren lo contrario, también demuestran científicamente algunas cosas. Claro, no deja de ser una ciencia la estadística. Bueno, dudoso. Bueno, ya sabes que hay dos clases de mentiras, la mentira y la estadística. Bueno, mentira absoluta o algo para decir. Pues mirad, en el año 1982... el Instituto Gallup, que es uno de los grandes institutos de estudio de opinión pública, determinaba después de sus trabajos que están muy son muy sesudos, siguen unos parámetros, tienen un proceso de análisis y además en determinadas cuestiones no hay tanta carga política. Determinaba que el 44% de la población norteamericana defendía el creacionismo. Eso en el año 82. Estoy comiéndome un polvorón. En el año 93, después de, bueno, pues después de haber sufrido esos 8 años de Reagan, evidentemente el porcentaje creció hasta el 47% de personas que creían en la creación, que no creían en la existencia de la evolución, que no creían en que la selección natural tuviera algo que ver con nosotros. En el año 97 la cifra comenzó a descender hasta el 44. En el año 2001 había ascendido un poquito hasta el 45%. Pues ya en esta semana se ha hecho público un nuevo estudio, no de Gallup, sino de Harris, de la empresa Harris Online, efectuado sobre 2.455 adultos norteamericanos entre el día 7 y el 13 de noviembre, que determinan que ya son más los evolucionistas en los Estados Unidos que los creacionistas. Esa cifra, que estaba situada, hemos dicho, hasta en el 47%, ya ha descendido al 39% en los Estados Unidos, y a favor de la evolución, a favor de la selección natural, está en el 42% de las personas en una de las varias cuestiones que se han presentado sobre creencias. Es que los que están defendiendo el creacionismo le están haciendo un daño terrible. Porque es que la verdad es que cuando los escuchas, claro, es algo tremendo, ¿eh? Uh-huh. Es algo tremendo. Es decir, realmente el gran problema que tiene el creacionismo es que no está liderado por gente solvente. Es decir, no es que se trata solo de que sea una teoría absurda. Se trata de que la manera en que la defienden es brutal. Es decir, la forma es en que intentan imponerlo. Es decir, la sensación que tiene mucha gente de que te están intentando lavar el cerebro. Hombre, en un mundo de televisión abierta, de libros abiertos, de bibliotecas, de literatura libre, por muy cerrado que sea tu comunidad, a la larga van a perder. Uh-huh. Cuanto más intenten defender sus teorías, menos gente las va a seguir. Es justo al revés. Es decir, en el momento en que las han hecho públicas, mucha gente que las seguía en pequeños lugares, en pequeños núcleos cerrados, comunidades aisladas, o en familias o en grupos muy controlados religiosamente o con muchos complejos, en cuanto tú esto lo abres, salen a la verdad, a la realidad. Entonces dicen, ¿pero qué dicen? Claro, y estamos hablando de un 42%. Aquí todavía falta un 20% de población que se supone que está entre una y otra. Y muy importante, a ese 20%, uh-huh, había mucha gente que ese tema le daba igual. Y que se han obligado a opinar en el momento que lo intentó meter en las escuelas. Uh-huh. Es cuando han empezado a hacer daño a gente que realmente este tema le da igual. Que no les importaba que alguien creyera que Dios había creado el mundo en el año 4004 antes de Cristo. Uh-huh. Es decir, que les importaba un bledo. El problema es que, claro, cuando dicen, oye, que es que estos chalaos quieren que mi hijo le digan eso. Claro. Entonces ahí es donde empezó a romperse. Y a que además esta misma encuesta demuestra que hay muchos más religiosos que creacionistas, porque estamos hablando de un 70% de la población que se considera religioso, un 49% de ellos muy algo religiosos y un 21% muy religiosos, pero al fin y al cabo un 70%, el 35% dicen creer en ovnis, el 33% en casas encantadas, el 30% en astrología, el 60% creen en el diablo y en el paraíso. Y en el infierno, perdón, el 70% creen en el cielo. Es decir, no hay más gente que cree en el cielo pero no cree en el infierno. Un 79% cree en los milagros y un 82%, según este estudio estadístico que se ha conocido en los últimos días, un 82% creen en la existencia de Dios, que también es un porcentaje que se ha ido manteniendo más o menos estable en los últimos tiempos. Comparando este estudio que habla del 82% que creen en Dios con uno de Gallup efectuado el año anterior, en el año 2006, en mayo, se determinaba que un 73% creían firmemente en Dios y que un 14%, es decir, hasta un 87%, es decir, estaríamos hablando más o menos en la misma medida, creen pero tienen algún resquicio de duda. También habría que ver cómo se pregunta la pregunta y a quién. Es lo que te iba a decir. Fíjate que tú has barajado dos encuestas de un año de diferencia. En un año de diferencia no puede haber tanta variación en las opiniones, por ejemplo, en la creencia en Dios. El Instituto Gallup determina un 73% y ahora Harris Online, este estudio realizado por Harris Online, determina que es un 83%. ¿Qué quiere decir? Que si justo después, una hora después, si hiciera una nueva encuesta, una nueva estadística por parte de otra empresa, te aseguro que habría también a lo mejor esos 5, 6, 7 puntos de diferencia con la misma pregunta, incluso cómo formules la pregunta. Por eso es poco fiable, por eso es poco científico una estadística. No, pero yo creo que el resultado de Gallup y el de Harris Online es exactamente clavado. Ojo, porque estamos diciendo, Harris ha preguntado, ¿cree usted en Dios? Es decir, no, si cree mucho, tiene alguna duda, no, ¿cree? ¿Sí o no? Entonces hayan respondido el 82% que sí. Gallup hizo dos preguntas. Dijo, ¿cree usted en Dios? ¿Con total seguridad o sí? Es decir, y juntando el sí con la total seguridad, ahí sí quedaba un 87%. Entonces, si calculamos de ese 14% restante de los de dudas, estadísticamente, esa mitad, estamos hablando de exactamente un 81% en el caso de Gallup. Es decir, que más o menos sí quedaba un resultado bastante similar. Sí. Yo sí creo en la estadística. No, rotundamente, bien, sí, está bien, pero yo creo que la estadística está hecha para confirmar una tesis que ya tienes preconcebida. Es decir, lo que haces con la estadística es que dices, bueno, como ya más o menos sabemos por dónde van los tiros, lo único es confirmar, por ejemplo, pues esto, si se creen brujas en astrología y en el caso de los ovnis, si no recuerdo mal, era un tercio de las personas los que creían en este tipo, en estas tres. En los ovnis materias. Como visitantes extraterrestres. Exacto. Entonces, bueno, viene bien un poco a nivel sociológico para experimentar cuál es, o pulsar, ¿no?, la opinión sobre determinados temas candentes, en este caso pues misteriosos, pero te aseguro que se puede dirigir perfectamente una encuesta de estas características, y se puede dirigir no tanto por la forma en que tú lo preguntes, porque se sabe, y eso está estudiado dentro de las escuelas de sociología, si tú preguntas algo así como, ¿no es verdad que todos los que creen en el demonio son personas de mala vida? Entonces, ya basta que empieces diciendo, ¿no es verdad? Ya te dicen, no, automáticamente. Pero alguien que quisiera esa pregunta no merecería estar en un instituto como Gallup. Sí, te lo estoy poniendo en plan exagerado, pero me refiero que a la hora de tú enfocar la pregunta, incluso si pones un no primero o un sí primero, eso lo saben, por ejemplo, los abogados cuando hacen los famosos interrogatorios, incluso los fiscales. No es menos cierto. Claro, o sea, ese tipo de cosas es que están estudiadas. Bueno, acabamos de contar una anécdota de eso. Hay varias de esas además, ¿no? Y por otra parte, fíjate, varía muchísimo si tú ahora pones una serie de televisión, muy popular sobre el creacionismo, donde se intente justificar las bondades del creacionismo, de que todos hemos sido creados en siete días, en fin, y que hemos salido, las mujeres han salido de una costilla de Adán, cosas de estas. Una serie muy popular, con la que la hayan visto millones de personas en Estados Unidos. Si después de hacer esa serie, imagínate que tenga siete capítulos, tú haces esta encuesta, te puedo asegurar que el porcentaje de gente que cree en el creacionismo es mucho mayor. ¿Por qué? Porque han sido mediatizados su opinión fíjate, esto es triste decirlo porque de alguna forma es como si estuviéramos dirigidos, pero en el fondo somos, estamos dirigidos, ¿no?, en ciertas tendencias políticas por los más media, es decir, por la manipulación sutil o no tan sutil en algunos casos para que tú creas o no creas, incluso para generar vocaciones. Bueno, en España ni en otros países, cuando se quería generar vocaciones militares, pues había unas películas como Botón de Ancla y salían marineros a tutiplén, ¿no? Y si había poca vocación de religiosas, pues hacía Sor Citroën y a ver qué pasaba. ¿Qué cosas de estas? Suena chiste, pero, y además se hacía en plan chapucero. Pero que en otros lugares, el doctor Cannon, por ejemplo, y series de este tipo, fomentaban Jesús, la vocación perfectamente de la medicina. Hechos actualmente sobre el impacto que están teniendo las series de médicos, claro, en los chicos jóvenes en Estados Unidos, como tuvieron los de abogados en la época de Ironside. Es decir, uh-huh, exactamente igual. Entonces, a eso voy. Es que está muy bien, a nivel de tertulia, de comentarlo, de tema de salón, incluso para calentarse en la chimenea y contar, entre otras cosas, pues te sabes que el 82% de los americanos creen. Bien, pero que no hay que tomarlo nunca como ciencia, entiendo yo, porque esto no es ciencia, es decir, es tan voluble como en la forma que tú tengas de enfocar las cosas. Y ahora creo que Carlos nos va a contar una anécdota de abogados, sí, que sabe unas cuantas. No, bueno, es una anécdota muy graciosa de un amigo mío en un juicio. Tenía que convencer a su cliente y que dijera todo el tiempo, y bueno, cuando le pregunto, usted dice, no, no lo hice yo. Tenía que decir eso, estuve entrenándola a la cliente durante toda una tarde, diga, no lo hice yo. Entonces, en el juicio, igual tú le conoces, luego te describes, ¿sí?, quién es una persona muy tranquila, muy relajada, muy que nunca pierde los nervios, y entonces el abogado contrario dijo la pregunta justo así, al revés. No es menos cierto que en aquella circunstancia. Y entonces se puso muy nerviosa y dijo, sí. Y entonces yo, mi amigo, pegué un grito, ¡no, no! Acabó con una sanción del juez por protestar. Pues que hay veces que es cierto, es decir, te pueden cambiar en función de la pregunta. Yo voy a contar una maldad ahora de periodista, ya que tenemos aquí a Bruno, que es la famosa pregunta. Y dice, le pregunta a Jesús, y a usted, señor Callejo, ¿cómo le gusta la mujer? Dice Jesús, me gusta rubias y no sé qué. Entonces contesta Bruno, periodista, en el titular el día siguiente, Jesús Callejo afirma no ser homosexual. Bueno, pues Pero eso es una anécdota que ocurrió, me parece, que con el obispo anglicano cuando fue a los muelles. Estos cambios, el cambio del lenguaje, sí, el lenguaje es muy traicionero. Entonces, tú no puedes hacer una pregunta, aunque el estudio a lo mejor es interesante en bloque, pero yo voy por la calle y se me cruza un tío con una especie de cacharro como este que tengo aquí delante y me dice, ¿usted cree que los ovnis son extraterrestres? Entonces, ¿tú crees que es una pregunta seria? Entonces, probablemente no la plantearían así, la plantearían todavía peor. Entonces, con lo cual, ante los objetos volantes no identificados, conocidos popularmente por las siglas OVNI, ¿usted piensa que se trata de viajeros del cosmos extraterrestres? Entonces, es decir, es que así no puedes pasar. Hay una nota de sentido. Es muy salir en defensa de los sociólogos. Yo creo en lo adecuado de estos trabajos y que a mí, mi opinión, me parece que sirve. Así como la pregunta, conocer. Así como la pregunta, si lo unes luego, ¿a creer las casas encantadas? Es bastante más claro, sí, no, uh-huh, me tienes. Pero el otro... Bueno, igual que el de Dios, en cierto modo, ¿no? Yo sí creo, y creo, no, pero también bueno, es cierto que hay muchísima mala prensa sobre las encuestas, sobre todo en periodos electorales, cuando se dicen cosas que no es cierto, porque luego lo clavan. Yo no hablo de que la gente precisa, luego mienta, ¿no? Que eso es otra historia. No hablo de que la gente luego mienta en la respuesta, que pudiera ser en algunos casos. Pero bueno, es que difícil, luego siempre hay un porcentaje de error en función del número de personas a las que se ha cuestionado en proceso y en función de él. Pero reconoce que es preocupante que ante una pregunta prácticamente igual que te trae Jesús de una encuesta similar sea totalmente diferente en un año. Una cosa es la estadística como disciplina, es decir, la estadística además es una rama matemática muy compleja y muy difícil. Y otra cosa es la aplicación de la estadística, que es distinto. Por eso digo que claro que hay que defender a los sociólogos y por supuesto defender a los estadísticos. No me voy por ahí, sino voy poco porque es la misma tergiversación que puede hacer un científico que hace estadísticas con un periodista que hace una mala entrevista. La anécdota que contaba Carlos, si no recuerdo mal, incluso creo que es cierta. No sé si era el obispo de Canterbury que va al puerto de creo que era de Ámsterdam, y lo primero que le preguntan nada más bajar es, ¿qué piensa usted de las prostitutas? Entonces, claro, dice, pues no es mi misión. Pero hay prostitutas aquí, creo que fue la respuesta. Entonces, el titular al día siguiente, lo primero que pregunta el arzobispo nada más bajar en el puerto es si hay prostitutas. Pues seguro es una leyenda urbana, pero bueno, en cualquier caso. Sí. Entonces, y en alguna escuela periodística no era mentira, se diría, es un buen titular. Pero no era verdad. Ah, bueno, entonces, sí, claro. Ya sabes que no hay peor mentira que una media verdad. Bueno, pues en este caso es algo parecido. Bueno, aparte del periódico de Peter Parker. Y bueno, como dices, Jesús, que no hay que fiarse de todas las encuestas, pero nos tenemos que fiarse de nada. Evidentemente. pero hay que fiarse de todos los premios Nobel de la Paz, que son, digamos, a los que más caso debemos hacer. Me alegro que me hagas esa pregunta. Hombre, teniendo en cuenta que Hitler estuvo como candidato, pues yo no me fiaré mucho. Bueno, sí, la verdad, por eso. Y no fue el único, me parece a mí. No fue el único. Estilo, ¿no? No, vamos a ver. No lo ganó Gandhi. No lo ganó Gandhi. Bueno, no hace esta pregunta porque... estos días estamos además... estamos hablando de estos días. Porque hay una norma dentro del premio Nobel que los ganadores se anuncian cada año, evidentemente, y ahora se van a entregar en esta semana los distintos premios Nobel. Pero la norma es que tiene que transcurrir medio siglo para que las candidaturas a los Nobel se hagan públicas. Es decir, los entresijos de por qué se le da a un candidato y no se le da a otros candidatos. Entonces, cada 50 años sale esta información. Es decir, suavizar el susto y hacer que pasen 50 años. Sí, yo creo que decidieron en su momento pasar 50 años porque ya casi todos ya están muertos. Entonces, pues bueno, más o menos esto se suaviza, ¿no? Digo, están muertos pues los implicados y los que eran candidatos en aquel momento, teniendo en cuenta que normalmente los que reciben el premio Nobel pues ya tienen sus 60, 70, 80, incluso 90 años, que es un premio Nobel que le han dado este año, que es el premio Nobel de mayor edad, al economista Leonid Hurwitz, que con 90 años es el ganador de más edad de toda la historia de los Nobel. Pues evidentemente, cuando se haga pública las actas, ya te digo, los intríngulos y los entresijos de por qué se lo dieron a él y no a él, pues ni él está vivo ni todos los candidatos están ya vivos, ¿no? Yo creo que se adoptó esta norma. Entonces, bueno, pero ahora, como están saliendo a la luz esas cosas que ocurrieron hace 50 años, pues nos estamos dando cuenta de ciertos elementos, de ciertas valoraciones que se tuvieron en cuenta o no se tuvieron en cuenta para otorgar el premio Nobel de Literatura, el premio Nobel de la Paz, bueno, que son un poco los más llamativos. Entonces, ¿qué se ha descubierto? Por ejemplo, que Stalin fue candidato al premio de la Paz, el premio Nobel de la Paz, no una vez, sino dos veces. Y que Gandhi fue candidato al premio Nobel de la Paz. Mucha gente se lo ha preguntado, ¿cómo a Gandhi no le dieron nunca el premio Nobel de la Paz? Bueno, pues fue candidato durante 5 ocasiones. La última en 1948. Unas semanas antes, cuando le desestiman su candidatura, unas semanas antes de que él muera asesinado, Gandhi. Y entonces aquí hay otra norma muy curiosa, es decir, por un lado están estos 50 años que va saliendo a la luz pública este tipo de informaciones, y por otra es que nunca se puede conceder un premio Nobel de manera póstuma. Pero la propia Academia Sueca ha reconocido que con Gandhi se equivocaron, porque sí se merecía el premio Nobel de la Paz. Y le llaman, un poco dentro del entonar esa mea culpa, ¿no? Le llaman en un artículo Mahatma Gandhi el ganador perdido. Es decir, ellos se dieron cuenta de que por influencias políticas, por presiones mediáticas de aquel momento, no se le otorgó a él. Menos mal que no se lo otorgaron a Stalin, porque ya digo que en dos ocasiones estuvo. Pero uno, en 1945, Stalin, estamos hablando, y además ponía así la candidatura: por sus esfuerzos para terminar la Segunda Guerra Mundial. Y en 1948... también se ha mirado a Hitler por el mismo motivo. Y en 1948... Sí, claro, también Truman acabarla. Se esforzó mucho aquel día dando la orden, ¿no? Claro, si es que por esa razón... No, bueno, pero para que veáis cómo con la perspectiva del tiempo tiene otra valoración, incluso se provoca un poco la risa, en otros casos se puede provocar la indignación, ¿no? Pero en 1948 vuelve otra vez a ser designado como candidato para el Premio Nobel de la Paz, y en este caso, pues bueno, pues unánimemente se desestimó prácticamente en la primera vuelta, ¿no? Porque ya por entonces se sabía que había muchos millones de personas que habían muerto por influencia directa de Stalin y de sus deportaciones a Siberia. Eso es una de las cuestiones que se han desgarrado. Pero dicen que se equivocaron con Gandhi. Exacto. No por dárselo, sino incluso por no dárselo de forma póstuma, aunque esa sea una... Claro, una pero norma. No se lo pueden dar de forma póstuma por eso, porque es una norma que desde siempre se ha establecido. Es decir, pero bueno, si han reconocido que incluso con Gandhi podían haber hecho la excepción, todavía están a tiempo, ¿eh? O sea que... No, pero no, es que no van a hacer la excepción. Claro. O sea, lo único que han dicho es que sí se equivocaron, igual que se equivocaron en otros casos que voy a comentar ahora. Por ejemplo, normalmente el Premio Nobel de la Paz siempre está precedido de polémica. Mira, este año, no hay que ir muy lejos, ¿no? Siempre tiene una implicación sociológica muy importante. Y se sabe que cuando se ha otorgado, se ha dado a veces por circunstancias políticas. En el caso de 1973, el Nobel de la Paz fue también muy polémico. Otras veces no, hay premios Nobel de la Paz que han sido reconocidos unánimemente, cuando se lo dieron a Henri Dunant, por ejemplo, el premio Nobel de la Paz por ser el creador de la Cruz Roja y gente así, ¿no? Cuando se lo dieron al norteamericano Henry Kissinger. Se lo dieron, que en ese momento era el secretario de Estado de Estados Unidos, y se lo dieron también al vietnamita Le Duc Toc. Bueno, pues que sabes que fue uno de los fundadores del Partido Comunista de Indochina y el organizador de las fuerzas del Viet Minh. Generó mucha polémica. ¿Por qué? Porque ambos se llevaron a cabo en reuniones secretas, en 1970, que propicia, bueno, porque justo cuando se propicia la firma de la tregua de París de 1973, que sirve un poco pues para que se creen ciertas condiciones de paz en un lugar geográfico donde estaba pues con muchas convulsiones, ¿no? Pero no justificó para mucha gente que se lo dieran a Henry Kissinger, cuya trayectoria tiene más oscuros que claros, y por supuesto a Le Duc Toc, donde también tiene también un currículum, en fin, bastante teñido de sangre, y que por el hecho de que esas negociaciones que hicieron estas dos personas fructificara, no justifica que otras personas quedaran relegadas cuando sí habían tenido una labor posiblemente más anónima, no había salido tanto en los medios de comunicación, en la prensa, pero que sí se merecían mucho más el premio Nobel de la Paz. Bueno, pues lo dieron a ellos y, en fin, ya digo que no fue muy reconocido a nivel general. Hay otros pacifistas, entre comillas, muy polémicos. Es el caso, por ejemplo, de Marshall. ¿Cuándo le dan el premio Nobel de la Paz, en 1953, a Marshall? Por el plan Marshall. Bueno, era norteamericano y entonces pues eso ya sabes que tenía como más puntos para que fuera elegido. En el caso de Eisenhower, candidato en 1955, desarrolló una política, ya sabes, que muy pocas concesiones a los países comunistas, también con ciertos claroscuros, pero bueno, dijo aquella doctrina de átomos para la paz, y lo de átomos para la paz pues le llevó directamente al premio Nobel de la Paz, también muy polémico y muy criticado. En el caso, por ejemplo, de la literatura, por poner otro ejemplo muy destacado que ha salido ahora a relucir y que en su momento pues también generó más de una ampolla, el caso de Boris Pasternak. Por cierto, Le Duc Toc, el vietnamita que le dio, lo rechazó el premio Nobel de la Paz, sencillamente por chulería, porque no consideraba, ¿no?, que él fuera digno de ese tipo de cosas, y que de alguna forma era como que el honor se lo merecía en solitario, que no se lo merecía, pero era como rendirse a las pretensiones capitalistas. Mira, sí, hasta ese punto llegan, ¿no? Claro, pues Boris Pasternak fue muy curioso, porque según la teoría de un periodista ruso que es Iván Tolstoy, no León Tolstoy, sino Iván Tolstoy, que es más actual, cuando recibe el premio Nobel de Literatura en 1958, lo recibe, según esta teoría, como parte de la estrategia de la CIA para difundir su libro, que luego se hizo una buena película, que es El Doctor Zhivago, porque contenía un mensaje anticomunista. Entonces parece ser que la CIA, con la Academia de Sueca de Oslo, pues dijo, vamos a dárselo a este hombre, porque de esta forma se va a leer mucho más este libro, y de esta forma le metemos el dedo en el ojo a los comunistas. En ese momento les fastidiamos de alguna manera. Bueno, pues eso le fastidió muchísimo. Al que le fastidió fue a Boris Pasternak, porque según su hijo le trajo muchísimos sufrimientos a su padre, y se vio obligado a rechazar el premio porque si no estaba amenazado de ser deportado, él y su familia. Entonces tuvo que rechazar ese premio Nobel de Literatura. En fin, cosas de estas, ¿no? Y después gente que ha rechazado el premio Nobel de la Paz por distintas razones, como Jean-Paul Sartre. Últimamente ya sabes que el premio Nobel de Literatura, no sé qué está pasando, pero nadie va a recogerlo. La última es Doris Lessing. Dicen que por problemas de edad. Pero bueno, ya sabes, acuérdate de Elfriede Jelinek, esta escritora austriaca, también más chula que un ocho, que también se negó, pero con rotundidad, a recoger ese premio. Es decir, pero que, no a recibirlo. Exactamente, no a recibir la contraprestación económica. Pero sí el otro, bueno, pues ya sabes, por una especie de brindis al sol que se hace, pues para justificar un poco esa fama de antisociales que tiene. Claro. Pero bueno, te quiero decir que está muy Harold Pinter, el último también que le han dado el premio Nobel, tampoco fue a recogerlo, también dicen que por cuestiones de edad. Pero bueno, está muy bien este tipo de cosillas, sobre todo las que tienen que ver con el premio Nobel de la Paz y de Literatura, porque sirve para darnos cuenta que no todo está tan claro dentro de algo aparentemente transparente como son estos galardones tan prestigiados y tan prestigiosos dentro del mundo del mundo occidental y del mundo oriental. Claro, los más importantes. Los más importantes en todas estas disciplinas. Son los que son vencidos por nuestros príncipes de Asturias, por nuestro premio Príncipe de Asturias. Que es el segundo casi a nivel internacional. Y de prestigio. Sí, es verdad. Hace muy pocas semanas, antes de pasar con los correos de los lectores, dos o tres semanas, Jesús nos hablaba de Juscelino Nobrega da Luz. Exacto. Vidente brasileño que anunciaba, que auguraba un cataclismo sísmico en Asia, en concreto en Sumatra, si es el próximo 23 de diciembre. Uh-huh. Explicamos que bueno, que no había que hacer mucho caso de lo que decimos siempre, evidentemente. Pero a este propósito, lo traemos aquí porque me parecen unos datos muy interesantes, y lo son, porque José Rafael Gómez, un investigador con quien hace dos o tres semanas hablábamos sobre la panspermia, sobre la teoría científica de la panspermia, nos ha hecho llegar una serie de informaciones muy interesantes, fundamentadas en los listados de la US Geological Survey, que es algo así como el estamento oficial norteamericano gubernamental encargado del estudio de todos los movimientos sísmicos, y tiene un registro, una base de datos monumental de todos los movimientos sísmicos habidos en los últimos decenios en todo el mundo. Partiendo de ese estudio y efectuando una serie de estadísticas, nos ha hecho llegar una serie de datos muy llamativos. Por ejemplo, y acordaos, que se acuerden los oyentes, de la profecía del 23 de diciembre. Por cierto, la carta de José Rafael está puesta en la página web de Jesús Callejo. Uh-huh. Sí, bueno, además buen amigo mío. Sí, de todos un gran estudioso. Pues la investigación que nos presenta y que nos hace llegar esos datos estadísticos. Desde el año 1990 han fallecido en el mundo casi 2 millones de personas, exactamente faltan apenas 80.000 personas para llegar a esos 2 millones. En terremotos con más de 1.000 víctimas. El 32%, cuando no debería haber llegado más allá del 8 o 9% en ningún caso, pero el 32% son en terremotos ocurridos en el mes de diciembre. Ahí llega ya lo curioso. Más curioso es que el 15% fue en seísmos ocurridos exactamente el 26 de diciembre. Todos estos datos pueden comprobarse en las listas de este organismo. En los meses cercanos al perihelo orbital, en torno al 4 de enero de cada año, es decir, noviembre, diciembre y enero y febrero, el porcentaje de casos que se producen es mucho mayor al que estadísticamente y por azar deberían computarse. En seísmos superiores a 9 puntos, es decir, en los catastróficos en la escala de Richter, el porcentaje de terremotos que ocurren en esas fechas, en el entorno de esa fecha de finales de diciembre, más arriba, más abajo, es casi el 50% del total. Continúa con una serie de estadísticas y la conclusión, la única forma posiblemente de explicar esto es que cuando nos acercamos al perihelo orbital nos encontramos un poquito más cerca del Sol y sobre todo viajamos más rápido en la órbita que en la parte más cercana al afelio. Es decir, que esa el hecho de que giremos más rápido en torno a esas fechas, en torno al Sol, que nuestro planeta circule a más velocidad, es lo único que estadísticamente puede asociarse a esto. Pero la lectura, insisto en que da datos todavía muy mucho más llamativos, 13 terremotos acaecidos desde 1900 en un mes de diciembre que causaron más de 1.000 víctimas, 8 ocurrieron entre el día 20 y el 30 de diciembre. ¿Qué es lo que nos cuenta José Rafael? Que si él fuera vidente, y él fuera un profeta, y tuviera que anunciar cuando iba a ocurrir un terremoto, hubiera acudido a esta base de datos, hubiera descubierto que hay estadísticamente unas cosas muy llamativas y que hubiera anunciado para esa fecha y en ese lugar, porque la mayor parte de esos terremotos son en Asia, hubiera hecho ese anuncio. Así que imaginamos que Juscelino Nobrega da Luz, si acierta, será porque estuvo en la página web de este Instituto Geográfico. Exactamente, según él, son por sus sueños y por sus audiciones, porque dice que Según el vidente, siempre dice que es por sus sueños, pero evidentemente sí que hay esa teoría que nos presenta José Rafael, es muy, muy interesante porque sí que está indicando una relación causa-efecto, diciendo por qué se producen esos terremotos más devastadores en esta época, es decir, noviembre, diciembre, parte de enero, correspondiendo con ese perihelio, es decir, cuando la Tierra está lo más cerca al Sol, a diferencia del afelio, que es donde está lo más alejado, que no es lo que genera las estaciones. Ya sabéis que la estación lo genera nuestro desviación del eje terrestre, no eso exactamente. Y entonces sí que es muy interesante porque podría explicar a nivel estadístico, ¿ves? Y la estadística sí funciona muy bien, el por qué se producen en esas fechas determinadas. El que vaya más rápido o menos rápido al planeta, evidentemente también influye, pero él lo pone como hipótesis, porque él comentaba en este email que nos mandó a todos, de que, bueno, no lo ha oído en ninguna otra parte, que posiblemente sea una teoría muy propia suya, lo cual, enhorabuena, porque sí que no explica, evidentemente, todo el misterio de por qué se producen este tipo de sismos en estas fechas concretas, pero sí nos da unas claves, unas pautas, para estar al tanto, y esperemos que en este caso Juscelino da Luz, este vidente brasileño, pues no acierte y no se confirme, por desgracia, ese tipo de estadísticas tan tenebrosas, ¿no? Casi tan perniciosas, que se dan casi siempre a finales de año. Claro, pero que se ocurra luz por estadística, no puedo. No, evidentemente. Evidente. Martín Espósito, buenas noches. Buenas noches. Yo estaba pensando que no sé dónde encuadrar la terremoto de Alcorcón. Pues fenómenos atmosféricos. Oye, ya anoto por aquí. Los correos de nuestros oyentes, la dirección la recordamos, rosa.vientos@onda0.es, y nos cuentan muchas cosas como siempre. Comenzamos con DNIs, por un lado, acerca del dígito de control. Exacto, acerca de ese dígito de control, ese numerito, decíamos que era leyenda urbana, sí. Ese numerito que aparece en la parte de atrás, y ya en los DNIs, bueno, no en los antiguos, pero ya no en los actuales, pero en esas cifras que aparecen al final, en la fila de medio, aparece un numerito a la derecha, todos lo pueden comprobar, y me imagino todos los oyentes acudiendo a ese numerito que aparece suelto, a la derecha en la parte trasera del DNI, un número pues que es aleatorio. Al revés, yo tengo un 6, por ejemplo. Tú tienes 6. Pues dice César Héctor de Valladolid. Según la leyenda urbana, eso querría decir que en toda España hay 6 Martín Expósitos. Según la leyenda. Sí, claro. Según la leyenda urbana, si tiene otros 2 6, es decir, 3 al final, es el anticristo. Bueno. De momento me sale uno. La próxima vez que lo renueve, a ver si aparece el segundo. Tienes un brillo sospechoso. El caso es que nos escribe Héctor de Valladolid y César para confirmárnoslo. Nos dicen que buscaron por internet, encontraron una página web que demuestra que no es cierto, claro, que es leyenda urbana. Dice, y que no es verdad que sea una leyenda urbana el creer que dicha creencia es una leyenda urbana. Incluso personas que trabajan en la propia oficina del DNI creen que esto es cierto. Bueno, pues esto acerca del dígito. No me extrañaría, pero es un algoritmo, es una cosa, bueno, una fórmula, exacto. Y acerca de suplantación de identidad, nos escribe, por ejemplo, Mónica, nos cuenta que toda leyenda tiene parte de realidad. Que esto trabaja... es respecto, perdona Martín, sí. A otra leyenda que comentábamos. Si te roban el DNI, la leyenda que habíamos contado el otro día, la persona le roba el DNI, al cabo del tiempo le aparece en su buzón de correos una carta de una empresa de coches, de un coche que él ha comprado pero que no había comprado. Luego descubrió que alguien había pedido un crédito a su nombre, que alguien había comprado una casa, bueno, es decir, que habían hecho de todo. Después de robar el DNI, que alguien le había suplantado la personalidad, y decíamos que era leyenda. Sí, pues también hemos recibido muchos correos acerca de esa leyenda, y Mónica nos cuenta que toda leyenda tiene parte de realidad, que trabaja en un juzgado de primera instancia, que tienen una causa abierta al dueño de un concesionario de coches de segunda mano por poner vehículos a nombre de personas a los cuales les habían robado el DNI, generalmente ancianos. En el caso de Alberto, dice que hace 20 años que le robaron la cartera y que meses más tarde le enviaron un recibo telefónico acerca de un teléfono móvil desconocido. 1987. Sí, cuyo importe era un teléfono móvil en el 87. Seguro que en el 87 era un teléfono móvil. El primero mío fue del 94. Y te aseguro que tenía muy poca gente. Y era el triple de tamaño. Y era el triple de tamaño, un zapatófono como en el Superagente 86. Y nos dice Alberto que le llegó esa factura por un importe de más de 7 millones de pesetas. A mí me preocuparía porque, claro, no lo sabía. Sí. Dice que le enseñaron el contrato, que se fue a la central de esta empresa con una firma, apareció ahí un contrato con una firma que nada tenía que ver con la suya, y la foto de un individuo que no era él. Así que, bueno. Y, bueno. Esto suena también a ley. Yo no quiero... Bueno, cada uno tiene su experiencia, y sé que hay mucha gente que ha comentado... No es, o sea, suplantación de... Hablamos que ha habido y que existen, pero por ejemplo, el hecho de que roben el carnet de identidad y coloquen el nombre de un coche que ya existe a nombre de la persona de la que han robado el carnet, eso sí, por supuesto, pero que alguien pueda pedir un crédito, pueda abrir cuentas bancarias, pueda comprar un piso, pueda vender un concesionario de coches casi entero, solamente habiendo robado un DNI. Pero aparte de todo, es que lo que hablábamos es que aunque existan casos en el mundo de suplantación, la leyenda urbana presupone que es que hay una especie de núcleo organizado, que si hay que hacerlo, todo el que te roba el DNI lo hace, y eso es absurdo. Claro, claro. Pues vamos a por otro capítulo de leyendas urbanas. Nos la envía Fernando y le gustaría que le confirmarais o le desmintierais este punto. Y nos cuenta ese correo electrónico que habla del agua en el microondas. Dice: hace 5 días mi hijo de 26 años decidió tomarse una taza de café instantáneo. Puso a calentar en el horno microondas una taza con agua hasta que hirviera. Cuando el tiempo se acabó, el horno se apagó, sacó la taza del horno. Mientras miraba la taza, se dio cuenta de que el agua no estaba hirviendo y de repente el agua brotó directamente a su cara. Mientras estaban en el hospital, el doctor que lo atendía les comentó que este tipo de accidentes eran muy frecuentes y que nunca debería ponerse solamente agua a calentar en el microondas. Es que no calienta otra cosa el agua en realidad, el microondas en realidad. Bueno, incluso un maestro de física aparece en este texto diciendo al respecto que era causado por un fenómeno conocido como supercalentamiento, lo que sucede con todas las bebidas carbonatadas. Cuando se agita la botella, estando cerrada al momento de abrirla, el agua brota por la energía contenida. No, también es leyenda, es una leyenda muy conocida. Además, sobre el microondas hay muchísimas leyendas, ¿no? Sí, la que elimina las vitaminas. Sí, o hay una leyenda buenísima, ¿no? De que nunca te seques el y cuentan y la mascota, leyenda, sí, y que nunca seques a la mascota, al gato dentro, que nunca metas el cuero cabelludo para secarte el pelo rápidamente en el microondas, es decir, que habría que cerrarlo, dejar la cabeza medio dentro, medio fuera, porque si no el microondas no funciona. Hay leyendas buenísimas con el microondas, pero el microondas calienta agua porque es lo que mejor calienta, porque básicamente se fundamenta en eso, ¿no? O sea que no es cierto, eso es una leyenda muy extendida además en todo el mundo. El agua saltarina, ¿no? Sí, sí. Ricardo está encantado de que se le dedicara tiempo a Weber y sus hormigas y os pregunta, ¿sabéis por qué las editoriales no han publicado su tercer libro de la trilogía en español? O si lo habéis conseguido, ¿podríais indicarme dónde comprarlos? Pues se le puede preguntar a Planeta, porque como tenía una editorial pequeña, supongo que algo habrán visto, porque la verdad es que las hormigas vendió en segundo. Pero fue Plaza Janés. Perdón. También, no es el mismo grupo, ¿no? No, Plaza Janés, no. Plaza Janés, sí, pero tienes razón. Y el segundo también fue Plaza Janés. Creo que la sobrecubierta era roja y otro azul, me parece. Así es. Pues no lo sé, no sé por qué no lo habrán publicado. La verdad es que es una pena, es muy entretenido. Claro y conciso, desde Granada, Antonio os pregunta, ¿existe el Yeti? Si existiera, no sería inmortal y por lo tanto habría aparecido algún cadáver o restos cadavéricos del mismo. Efectivamente, ese es el problema. Bueno, es una, os acordáis que la semana pasada traje la noticia de que se habían encontrado unas huellas en Nepal cuando se estaba grabando un documental, ¿no? Descubriendo la verdad, creo que se llamaba así el documental, y uno de los capítulos estaba destinado al Yeti, el hombre de las nieves. Si existe o no existe, a ver, hay muchísima gente de prestigio, alpinistas, es decir, que saben reconocer lo que es un oso quemo, un oso del Himalaya, de lo que es otro tipo de homínido. César Pérez de Tudela lo tiene escrito, además lo tiene publicado. Él llegó a ver un Yeti, en fin, y grandes personajes. Es decir, que es distinto, está dentro de una categoría totalmente diferente al lago Ness, al monstruo del lago Ness. Es decir, cuando se habla de criptozoología no todo es lo mismo. El lago Ness se sabe que todo es una especie de fabulación orquestada por una serie de malos avistamientos, es decir, de animales que han sido mal reconocidos y por lo tanto han generado toda una leyenda, que es el monstruo del lago Ness. Allí nunca ha habido plesiosaurios. Pero en el caso del Yeti es distinto, estamos hablando de un homínido. De un homínido, posiblemente... De una especie desconocida y oficialmente extinguida, pero que ahí está dejando su evidencia, pero por otra parte es como si se comportara una criatura paranormal, imposible, algo que desaparece y aparece como si tuviera voluntad propia. Eso es lo que le confiere ese misterio. El que en momentos muy concretos surja prácticamente de la nada o deja algunas huellas que luego se pierden prácticamente en el vacío, y otras veces sea identificado como otro tipo de criaturas, normalmente digo osos del Himalaya, pero que luego no son vistos esos osos, es decir, que es la explicación como más conveniente. ¿Qué es el Yeti? Pues yo creo que estamos en una de esas paradojas de la ciencia extraña, es decir, que está a mitad de camino de la zoología, pero no tanto de la criptozoología, sino de los fenómenos paranormales, es decir, cómo pueden surgir casi de la nada y desaparecer este tipo de seres que luego generan muchísimas leyendas y que, por otra parte, los sherpas, que son los que más conocen el Himalaya, los que más conocen las leyendas de estas criaturas, los sherpas creen a pies juntillas en estos seres. De hecho, los cuentan dentro de sus nanas para los niños, los cuentan desde que son pequeñitos. Es decir, hay algo ahí extraño que a mí por lo menos me despista, y que los yetis formaría parte de ese gran puzzle de otros homínidos gigantescos, que habría que hablar de los almas, por ejemplo, de Lucumar o de Laurent Pendet. Es decir, estamos hablando de homínidos, de especies supuestamente extinguidas, pero que de vez en cuando, por esa especie de grietas en el aire y en la evolución, pues aparecen y surgen las leyendas. Estoy de acuerdo. De todas formas, sí que... Si el Yeti, por ejemplo, que según algunas teorías es el Gigantopithecus, sí, que no se habría extinguido hace cientos de miles de años, sí se han encontrado restos de Gigantopithecus, con lo cual estaríamos hablando de Yetis, sí, pero no aún así, hace esta semana, no sé qué isla en Asia, creo que era en alguna zona del sur de Asia, se habían encontrado 28 nuevas especies animales, pero no estamos hablando de seres insectos, vivos, sí, de insectos minúsculos, pero también se estaba hablando de algún animal, de algún ser vivo de consideración, y no se había encontrado hasta ahora ningún resto de él, y tampoco eran inmortales. Claro, iba a decir que sería muy largo contar el por qué es tan complicado. El encontrar restos no es tan fácil, es decir, no es tan sencillo como la gente se puede pensar. Restos homínidos, incluso humanos modernos, son difíciles de encontrar, sí, sí. Y de cualquier animal. Solo una cosa, bueno, me ha parecido magnífica la exposición de Jesús, es que el tema del Yeti es muy complejo. Además está efectivamente el problema que el decía, problema de lo sobrenatural. Sí, yo le contaba, creo además este programa me parece una vez, que una vez viendo, hablando, habías mirado documentación de Greenwell y de la Sociedad Criptozoológica de Estados Unidos, que está en Arizona, y había mirado el informe de un sheriff de un pueblo que habían hecho un seguimiento, bueno, porque un vecino que estaba pescando había tenido contacto con lo que sería un Sasquatch, con una especie de Yeti. Y de verdad era fascinante ver el estudio y el trabajo realizado, porque había ahí un punto sobrenatural que no encajaba por ningún lado, que es lo que ha hecho que mucha gente, entre ellos muchos de la propia Sociedad Criptozoológica, hayan decidido dejar prácticamente la investigación de los yetis por entender que no tiene solución. O sea, así de claro. O sea, que no llega a nada. No es el hombre de las nieves, a pesar de que nos escribe desde Helsinki, ahí sí que tiene, hay nieve. Tampoco sabemos si tiene los pies grandes. Pero, si le huelen, como sigas así. Lo único cierto es que sí que plantea sobre la mesa el asunto de los íngrios, porque hace unos programas Carlos habló sobre temas de genética, teorías del profesor Cavalli-Sforza, y está interesado en este pueblo que a Rusia lo reclamó en la Segunda Guerra Mundial, a Finlandia, y luego los desterró a Siberia y a los Urales, entre otros lugares. Y os propones y bueno, como tema para monográfico. Bueno, no creo que los íngrios sean dentro de los pueblos fineses, tanto como para llevar un monográfico, me parece un poco... No os ha hablado otra cosa. Exagerado. Yo creo que para España, sobre todo, queda muy alejado de nosotros. Hombre, ya puestos a tocar un monográfico, pues, sobre todo por el Kalevala y las leyendas, cogería a los homios. Mejor, o sea, el Kalevala, claro, ¿no? Que cogería la los saga dentro de las tribus finesas, a los homios, a lo que llamamos habitualmente finlandeses. Claro. Porque los otros, los carelios, los ves, los íngrios, es que los morbia, es que son tan pobres. Los de los ogrios, ¿no? Que luego derivan, sí, los ogros, ¿no? Claro, efectivamente. Bueno, esos eran de una rama mucho más sureña, claro, que es la que vienen los húngaros. Eso. Que salieron de la misma zona, de la base de los ríos Ural y Ob. La verdad es que el problema de los íngrios, que están totalmente eslavizados, hombre, tanto como que los echaron a todos a Siberia, yo no creo llegar a tanto. Lo que pasa es que los íngrios, en un proceso muy lento que viene desde la Edad Media, se fueron de los pueblos fineses, fueron de los que se eslavizaron más. De hecho, yo creo que la población que rodea San Petersburgo tiene un porcentaje de sangre finesa muy alta. Pues son eslavos. Es decir, los otros pueblos fineses, para mí los más raros y exóticos, los chubas, los morbia, los cheremises, los que vienen del Volga, en los Urales, pero que son muy raros. Pero yo creo que para España, yo creo que pilla un poco alejado para nuestros oyentes. Sí, y para un monográfico. Y para un monográfico un poco sí, duro. Sí, sí. Vamos con otra propuesta de monográfico. La realiza Jorge Juan, nos escribe desde Cáceres, y el monográfico en concreto es sobre las ciudades de Tule e Hiperbórea. Hiperbórea. Qué buen marino, Jorge Juan. Sí. Nos escribe. Más allá. Bueno, es que es curioso. No forman parte del mismo núcleo de leyendas, ¿verdad, Jesús? Yo no las mezclaría. Las dos, la leyenda de Tule es la leyenda del final, del lugar, del último lugar al que llegar. En tanto que la leyenda de la Hiperbórea es la leyenda de un mundo colocado en el Ártico, es decir, más allá de nuestras fronteras. Pero las dos están haciendo referencia siempre al norte, ¿no? Sí, a lugares lejanos, claro, y nortos. Muy diferentes, pues, de otros mitos, como puede ser Zambala, como Agartha, como la ciudad de los Césares, que por cierto, en algún momento la llamaban la Thule Patagónica. Es verdad, porque era el mismo mito, el lugar que llegabas y no llegabas. Exacto. O sea que, bueno, tiene una relación en el sentido de que son también lugares míticos, lugares utópicos, lugares idealizados, lugares en los que se ha ido a buscar de alguna forma física este sitio. No se ha encontrado, pero luego ha servido para fundar otro tipo de ciudades mientras se buscaba, que es lo que pasaba con la ciudad de los Césares, ¿no? Cuando se funda, por ejemplo, La Rioja, Jujuy, determinadas ciudades de Argentina, y lo mismo que pasaba cuando se iba a buscar el Dorado, que no se encontraba como tal, se encontraba la Laguna Guatavita, pero no el origen de todas esas riquezas, pero sí servía para que se fueran creando y fundando otro tipo de ciudades. Eso es lo bueno que tienen los mitos de este tipo, ¿no? Que luego generan circunstancias físicas, geográficas. Pues fíjate, la búsqueda de Cíbola es la colección de Nuevo México, claro. Luego. Entonces, sí, Thule y Hiperbórea sí que se podría dedicar a un monográfico, porque en el fondo son esas ciudades que todo el mundo quiere encontrar, porque representarían el ideal utópico de muchas creencias, tanto a nivel religioso como político, que sustentan, ¿no?, algunos escritores, y de hecho lo han reflejado luego después en sus obras literarias. Pero sí, es bonito, y cómo además el mito de Thule, por ejemplo, queda reconfortado y reconducido por el esoterismo nazi. Claro, además el tema de Thule es muy curioso, para mí más que el de los hiperbóreos, porque Thule sí tenía una dimensión geográfica real, dado que había lugares que se lo atribuían. Porque Thule quedó indeterminado desde los viajes de Piteas, no se sabía muy claramente si a las Hebrides, las Feroe, Islandia, si algunas islas del norte de Noruega, quedaba poco claro. Sí. Entonces, de hecho, el que los islandeses sí mismos se han atribuido Thule como su propia isla es una convención, lo hacen ellos porque quieren, no hay ninguna prueba real. Las Seychelles, esto en plano lúdico, sí, existen, ¿no? Por si cae el mito. Sí, puedes ir si quieres. Vale. Por cierto, hablando de mitos, nos escribe desde Mallorca Hermes y os pregunta si realmente es un mito o no esa misión a Marte, o en realidad se trata, bueno, pues de un anuncio por parte de la NASA como estrategia electoralista por parte de Bush. No, además Bush, vamos a ver, Bush cuando dijo lo de Marte lo dijo porque alguien lo tenía que decir ya. O sea, es que iba pasando el tiempo, y aquí nadie decía nada. A Bush, en cierto modo, se le presionó. Al gobierno americano, la NASA iba muy mala racha, probablemente por una mala orientación de su programa espacial debido a la carrera militar de los años 80, porque las lanzaderas no tenían como misión el llegar a ningún sitio. Eran otra cosa. Estaban orientadas prácticamente para algo parecido a lo que se hace ahora. Es decir, para llegadas a la Estación Espacial Universal, pero no estaban pensadas para ir a la Luna o ningún sitio. Entonces, realmente es cierto que la detención esta enorme del programa espacial de exploración, del clásico, el que había dado lugar al sistema Apolo, en los años 80, pues planteó un serio problema de credibilidad, que es la sensación de que no vamos a llegar nunca a Marte. Yo creo que el trabajo de la NASA y lo que han presentado hace una semana, yo creo que iba por esa línea. Es decir, no vamos en serio, queremos ir, pero esto es lo que vale. Por cierto, supongo que el oyente se dio cuenta del precio. 450 mil millones de dólares. A este propósito que hemos mencionado las encuestas de Gallup, otra de las que tenía aquí a mano, habla de que un tercio de los norteamericanos, un 35%, cree en la existencia de vida en Marte, pero a propósito del dinero y la misión a Marte, el 43% de los americanos se mostraría favorable a que se destinara parte de sus presupuestos, de su dinero entregado en los impuestos para esta misión a Marte, pero el 54% se oponen a la idea de que se destine presupuesto oficial para ir a Marte. Claro, si es que el problema es ese, es decir, el problema es el tema del coste y de cómo vives. Es decir, es cuando te empiezas a plantear, bueno, con todos los problemas que tenemos, ¿de verdad es bueno ir a Marte? La verdad es que, y curiosamente, fíjate, has sacado la estadística americana. Porque la estadística europea a lo mejor te da un nivel más alto, pero luego no ponían el dinero, que es muy típico de Europa. O sea, Europa es muy optimista, luego no sé, pero luego la verdad no hacen nada. Los americanos al final acabamos con un país que nació como frontera, con lo cual, bueno, pues lo pueden tener un poco mejor. Pero sobre todo, los que lo entienden a la perfección son los que no opinan, por ejemplo los chinos. Como nos dejan opinar, lo que el gobierno decida. Entonces, en estos casos, es curioso, es cierto, las sociedades no democráticas son más eficaces, por la sencilla razón de que no dejan opinar a la gente. Pero la verdad es que va a estar complicado. Una muy rápida para terminar, nos cuenta Juan que hace unos días se habló en la tertulia de normas que siguen vigentes en Inglaterra y que se han quedado desfasadas. Y le gustaría que le confirmarais si la gaita sigue siendo considerada como arma de guerra. Dice que en una ocasión leyó en un periódico que un escocés tocaba la gaita en Central Park, se lo prohibieron, ya que en dicho lugar no se puede tocar instrumentos, y él alegó la sentencia donde se recogía que la gaita era un arma de guerra y que por lo tanto la podía tocar en Central Park. No sé si usaba la palabra arma o instrumento de guerra, como el pífano o el tambor, no sé, habría que mirarlo. Yo creo que no, pero vamos, no es lo mismo tocar la gaita que tocarse la gaita, pero vamos. Pienso que esa norma ya está totalmente pasada. verdad es que preguntas de estas que nos hacen los oyentes, algunas extraordinarias y fantásticas. No me des con la gaita, Jesús, que eso... Entonces también, claro. Es arma, ¿eh? Arma arrojadiza. Acércate. Desde luego. Jesús, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en La Tertulia. Llegan ahora las noticias y después continuamos con la tercera hora de La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Tercera hora de programa, a lo largo de la cual tendremos, entre otras cosas, momento décimo aniversario. Escucharemos a Chicho Ibáñez, el Serrador, también vuestros correos, y entraremos en contacto con Juan Ignacio Cuesta, que nos va a conducir aquí al lado, a un lugar que todos podéis visitar, que todos los madrileños y todos los que vengáis próximamente, en breve, por la capital, el lugar elegido para esta noche, el lugar de poder, el Parque de la Fuente del Berro. Y habrá un nuevo pasaje de la historia, Juan Antonio Cebrián, a quien escuchamos con devoción, que tanto nos deleitó con sus relatos y sus personajes. Un favorito, sin duda, el que hoy nos presenta. Fue premio Nobel, de esos que no se discuten. Además, Santiago Ramón y Cajal, un médico español, uno de nuestros científicos que pasa por ser uno de los más importantes de la historia. En Bali se han reunido algunos de los líderes mundiales más importantes en cuanto a la lucha contra los efectos del cambio climático. No hacen falta nuevos acuerdos, nuevas promesas, propósitos de enmienda. Ha ocurrido, por ejemplo, con el protocolo del Kioto, al que, por cierto, se ha unido un nuevo país. Nos cuenta el detalle estas y otras muchas informaciones Martín Expósito, que le toma el pulso al planeta en el termómetro de la Tierra. Hola Bruno, comenzamos el termómetro de la Tierra de hoy con un susto. Un maremoto de 5,9 grados que sacudió el este de Java y la isla de Bali, en Indonesia, donde, como sabéis, desde el pasado lunes se reúnen representantes de 190 países con motivo de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Como decía, todo quedó en un susto y en un movimiento telúrico más que se suma a los cerca de 7.000 que se producen al año en el archipiélago indonesio, dentro del conocido como Anillo de Fuego del Pacífico. Dentro de ese anillo y hasta el próximo 14 de diciembre se desarrollará la cumbre que cerró su primera semana con optimismo, pero sin decisiones claras y con un firme rechazo de países en vías de desarrollo a comprometerse a reducir sus emisiones. Un primer borrador de 4 páginas fue redactado por los enviados de Australia, Indonesia y Sudáfrica como una guía no oficial que será debatida esta próxima semana, porque las negociaciones entrarán el lunes en su etapa decisiva con la intervención de ministros del mundo entero. Entre las personalidades que llegarán a la isla destaca el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y el ex vicepresidente estadounidense, Al Gore, que el lunes recibirá en Oslo el Premio Nobel de la Paz. Recordemos que los científicos recomiendan reducir las emisiones de gases contaminantes a la mitad de aquí a 2050 para limitar el calentamiento de la Tierra a 2 grados. Y precisamente como llamada de atención sobre estos objetivos, miles de personas se manifestaron el pasado sábado, el Día Mundial de Acción contra el Cambio Climático, en diversas partes del mundo. Y hablando de manifestaciones, hace una semana, en el propio país indonesio, 3 activistas de la organización ecologista Gaia fueron deportados al oponerse durante una multitudinaria convocatoria a la instalación de una incineradora de basura en la ciudad donde se celebra la cumbre mundial, cumbre en la que pretendían participar mediante un foro titulado Basura Cero para Calentamiento Global Cero. Y no, cero no, hasta 3,5 grados aumentó la temperatura solo en Indonesia en el último siglo a causa del calentamiento global, según el Centro Meteorológico y Geofísico Nacional del país. Incluso desde el propio centro van más allá al apuntar a este incremento de temperatura como la principal causa de que se hayan incrementado las inundaciones, las sequías y otros desastres naturales. Y es que ya nadie niega el impacto del calentamiento global. Los últimos han sido los expertos del Fondo Monetario Internacional, quienes ven una repercusión grave en la economía, principalmente por las catástrofes. catástrofes que provoca. Takatoshi Kato, subdirector gerente del organismo, identifica entre los factores que componen ese impacto el coste económico privado de los esfuerzos para mitigar las emisiones de carbono y los riesgos sociales debidos a los cambios climáticos de largo plazo. Desde el Fondo Monetario Internacional esperan contribuir a la mitigación mediante un informe en el que trabajan para evaluar el impacto del cambio climático, que, como vemos, tiene ya un impacto negativo directo en la economía y que, según los expertos, puede amenazar el equilibrio fiscal de las naciones. Y para amenaza la que se cierne sobre las costas de Corea del Sur, pues hablamos del mayor vertido de crudo que se produce en la región en su historia y que en gran medida está llegando ya a la costa. Concretamente son 10.500 las toneladas de petróleo que están contaminando la región desde que hace tres días un carguero surcoreano agujereara el casco del petrolero Hong Kong. Desde entonces el gobierno surcoreano ha declarado la zona de desastre y ha movilizado 90 barcos, 6 aviones y 6.650 soldados y policías para trabajar en las labores de limpieza y contención. Una contención que no ha podido evitar que la marea negra haya dañado varios criaderos de marisco de la región de Taiyuan y cubierto de negro algunas de las playas más conocidas de la zona, hasta 20 kilómetros de costa, en una estampa que nos recuerda tristemente a la catástrofe del Prestige en nuestro país. Antes de abandonar la zona, una noticia nos lleva a hablar de un final feliz en la cumbre del agua en Asia-Pacífico, que concluyó el martes pasado en Japón, con el compromiso de reducir para 2015 los 700 millones de personas sin acceso al líquido elemento en la región. El propio príncipe Naruhito destacó que el 60% de la población mundial se encuentra en ese eje Asia-Pacífico y de ella solo tiene acceso al líquido vital el 40%. Y 40 fueron los países que participaron en el encuentro de dos días denominado Conservación de los Recursos Hídricos, Liderazgo y Compromiso. Un encuentro que además sirvió para preparar la quinta Conferencia Mundial del Agua prevista para 2009 en Estambul, en Turquía. Saltamos ahora al continente americano para ofreceros otra buena noticia, y es que esta semana nos hemos enterado de que la deforestación de la Amazonía brasileña ha disminuido por tercer año consecutivo. Hablamos de un 20% en los últimos 12 meses, porque de agosto de 2006 a agosto de 2007, 11.224 kilómetros cuadrados de bosques tropicales desaparecieron, lo que supone una tasa cercana al mínimo histórico registrado en 1991. No obstante, desde el Fondo Mundial para la Naturaleza se nos advierte que de continuar el ritmo actual de deforestación por quema de rastrojos, talas y cambios en los usos de las tierras, cerca del 60% de la selva amazónica podría desaparecer antes de 2030, contribuyendo de manera decisiva al calentamiento global. Quien parece que contribuye cada vez más, alejándose de compromisos con los modelos considerados razonables de desarrollo sostenible, es nuestro país. Así lo pone de manifiesto el tercer informe del Observatorio de la Sostenibilidad en España, al que se suma el análisis que hace el Observatorio de Políticas Ambientales, que en su informe 2007 denuncia que España está lejos de una aplicación ejemplar de las nuevas normativas y de cumplir con los compromisos medioambientales asumidos. De hecho, en este informe realizado con las aportaciones de 40 profesores y especialistas de 25 universidades españolas, se pone de relieve cómo tanto el gobierno central como las comunidades autónomas aprueban leyes y asumen sus mandatos, pero no los cumplen. Acabamos, y lo hacemos hablando de otro tipo de mandatos que se asumen y que al final tampoco se cumplen. Bueno, no son mandatos que no se cumplen, hablemos con propiedad, sino acuerdos matrimoniales infructuosos. Y os preguntaréis, ¿qué tiene que ver el cese temporal de la convivencia matrimonial que diría la infanta con el cambio climático? Pues bien, para quienes no os hayáis enterado aún de la noticia, al parecer, según un estudio de la Universidad Estadounidense de Michigan, el divorcio perjudica al medio ambiente. Y esto se debe, según los investigadores, a que el divorcio da lugar a un aumento de unidades familiares pequeñas en las que el rendimiento de recursos como el agua y la electricidad es peor. Es decir, cuando se vive en pareja se comparte la cisterna, se comparte el sillón y lo que se ve en televisión, el microondas calienta palomitas para dos, se va juntos al trabajo en un solo vehículo, ahora llega el cese temporal de la convivencia matrimonial y se deja de compartir el plato de la ducha, van más vasos al lavavajillas, bueno, esto podemos entenderlo si son para pasar el mal trago. Lo que comentábamos anteriormente respecto a ese protocolo de Kioto, un nuevo país, se ha añadido a la firma de este tratado, es Australia. Cada vez se ha quedado más solo Estados Unidos. Ahora lo bueno, lo interesante sería que, como los acuerdos a los que se ha estado intentando llegar en Bali, pues que esos acuerdos como el de Kioto se cumplan, que es lo importante en la lucha contra el cambio climático. muchas personas en la lucha contra el cambio climático, intentando cambiar el mundo, intentando hacer algo bueno por el mundo. El mensaje que indiscutiblemente dejó John Lennon fue en ese sentido, iba en esa dirección. Ayer en día 8, hacía 27 años de su asesinato. Only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard. Recordamos hoy a John Lennon como recordamos, cómo no, a Juan Antonio Cebrián, con un nuevo pasaje de la historia que también nos habla de otro extraordinario personaje que también, tal día como hoy, ganaba un premio Nobel. El médico español Santiago Ramón y Cajal también contribuyó a hacer que el futuro fuera algo mejor. Sus investigaciones y sus trabajos le merecieron un lugar en la historia, ya no de la ciencia, sino un lugar en la historia de la humanidad. Santiago Ramón y Cajal nos lo presenta Juan Antonio Cebrián. Hoy en nuestros pasajes de la historia rendimos homenaje a la figura máxima de la ciencia española, a don Santiago Ramón y Cajal. Desde luego sus descubrimientos, el que hizo en 1888, cuando dijo que la teoría reticular del cerebro era algo imposible, algo que no era factible, y sin embargo la división celular o la estructura de la neurona era por donde se tenía que investigar, por donde se debía avanzar. En ese año 1888, la ciencia española alcanzó el cum laude, alcanzó la máxima nota posible, y todo gracias a don Santiago, a un hombre patriota, un hombre entusiasta, un hombre terco, tenaz, un hombre trabajador, siempre dispuesto a ofrecer lo mejor de sí mismo, dispuesto a trabajar 14, 16, 20 horas al día, con el microscopio que fuera, última tecnología o pretérita tecnología. Pero don Santiago, desde luego, dio muestras de lo que la ciencia española puede hacer cuando la dejan. Nos encontramos en Petilla de Aragón. Es el 1 de mayo de 1852. Petilla de Aragón es un pueblo que hoy en día apenas tiene 40 habitantes. Es un enclave navarro en el territorio aragonés. El rey Jaime el Conquistador, Jaime I el Conquistador, cedió este territorio, este terruño, a los navarros en ese siglo XIII. Y allí nació, el 1 de mayo de 1852, don Santiago Ramón y Cajal. Y además, todo hacía ver que tampoco es que fuera a prosperar mucho. Su padre sí lo había hecho. Su padre era hijo de agricultores, don Justo, era hijo de agricultores, y estos pues no habían podido dar al mozo ningún tipo de educación ni de ningún tipo de estudios, pero él se abrió paso a sí mismo, él se abrió paso a codazos, y consiguió, siendo primero aprendiz de barbero, pero consiguió estudiar, y consiguió ser médico, médico rural, todo un orgullo. Él estaba muy orgulloso de lo conseguido. Llegaría a profesor en la Universidad de Zaragoza y quería para su hijo lo mismo. Quería que el pequeño Santiago también fuera médico, pero médico de pueblo. ¿Qué más se podía pedir viniendo de donde venían? Don Santiago llegaría mucho más lejos, afortunadamente. Dicen las crónicas, dicen las biografías, que Santiago, o Santiagué, como le llamaban, Santiagué, era un mozo muy rudo, muy terco, era un mozo muy obstinado, pero de una inteligencia brillante, de una intuición preclara. Santiagué era rebelde en las aulas, pero lo miraba todo con absoluta curiosidad. Sí, en principio iba a ser médico como su padre, pero él soñaba con viajar, él soñaba con la aventura, él soñaba con encontrar nuevas fronteras, con prospectarlas. Poco podía imaginar en ese tiempo, en esos años iniciales de su vida, que sería así, un explorador, pero de la mente, de una de las últimas fronteras, la más apasionante, la mente humana. En la escuela era, como os digo, algo rebeldón, y su padre, muchas veces enojado, lo sacaba de la escuela y lo ponía a trabajar. Decía, si no vales para estudiar, dedícate a trabajar. Y lo metió como aprendiz de barbero, igual que él había sido de pequeño. Pero Santiago no estaba por la labor. Aunque eso sí es cierto, en la barbería donde estuvo como aprendiz, aprendió el manejo de la navaja con tal eficacia que años más tarde, en sus investigaciones, utilizaría ese don, el de manejar perfectamente la navaja de afeitar, para seccionar los cerebelos de pollo. Los embriones de pollo dieron muchas satisfacciones a don Santiago, muchísimas, y pudo laminar esos cerebelos gracias a la práctica aprendida en aquella vieja barbería de Aragón. Y así llegamos al año 1860. Santiago tiene apenas 8 años. Y aquí van a ocurrir 3 sucesos fundamentales para su vida. 3 sucesos que van a orientar definitivamente la vocación de Santiago Ramón y Cajal. El primero de ellos nos sitúa en plena tormenta. Santiago con sus amigos está en la escuela. Hay una tormenta tremenda sobre el pueblo. Está lloviendo y el aparato eléctrico es fastuoso. Rayos por doquier, truenos y relámpagos. Los niños están rezando en la escuela. El sacristán del pueblo se ha subido al campanario y hace tocar las campanas, tañe las campanas. Está confiado que el sonido de las campanas ahuyentará la tormenta. Los niños rezan en la escuela. Y justo cuando los niños están rezando, Señor, líbranos de todo mal, justo en ese momento, un rayo tremendo, un rayo que no cesaba, impactó contra el campanario. De tal manera que el campanario quedó hecho añicos y el sacristán pulverizado, quedó carbonizado. El olor a azufre lo cubría todo. Los niños, tiznados, salieron de la escuela y descubrieron la visión. Santiago Ramón y Cajal lo recordará toda su vida. Y eso empezará a provocar dudas de fe, dudas de religión en Santiago Ramón y Cajal. Justo cuando estaban diciendo, Señor, líbranos de todo mal, cayó el rayo y mató al sacristán. El segundo suceso, el fin de la guerra. Don Leopoldo O'Donnell, el gran general, había terminado la campaña de África, la de 1859-1860. Habían sido 5 meses de incesante guerra contra los musulmanes, contra los rifeños. A España esa campaña le costó 10.000 hombres, 10.000 soldados que no regresaron jamás a la patria. Pero la campaña había sido victoriosa y eso enardeció el ánimo del jovencito. Recordaría toda su vida la campaña de O'Donnell. Dicen que eso le hizo mucho más patriota, le hizo pensar que España tenía que o debía tener un sitio en el mundo. Y la definitiva fue en julio de ese mismo año. Fijaos, 3 sucesos, 3 episodios. Nos encontramos en julio de 1860. Don Justo, el padre de Santiago, le lleva al campo. ¿Por qué? Pues porque los científicos, los astrónomos, habían anunciado un eclipse de sol. Y lo habían anunciado un día determinado a una hora determinada. El padre, fiel seguidor de la ciencia, llevó a su hijo para contemplar el eclipse. Y en efecto, a esa hora, el sol quedó cubierto. Desde entonces, Santiago Ramón y Cajal, confió en la fe de los hechos, en la fe de los hechos constatados. La ciencia todo lo descubre, pero lo descubre lentamente. Él se abonaría a esa teoría, él seguiría con esos postulados. Esa sería su nueva religión, la religión científica. Más decidido que nunca, pasan los años e ingresa en la universidad. Va a ser médico, efectivamente, como su padre. En 1873, con 21 años, recibe la licenciatura de medicina. Ya es médico. Pero en aquellos tiempos, España tenía que cubrir diferentes conflictos militares. Y el periodo de instrucción militar obligatorio era un hecho. Por tanto, Santiago no rehúye esa condición, va a cumplir con su servicio militar, pero opta, hace oposiciones para ser capitán médico, para incorporarse a filas como médico. Ya era licenciado y quería probar fortuna. quería saber cómo era la vida militar. Por entonces, los carlistas hacían de las suyas, España se encontraba en pleno conflicto civil, y por si fuera poco, en Cuba se libraba otra contienda. Los independentistas cubanos luchaban en las selvas de Cuba, en los territorios cubanos, buscando su añorada independencia. Los primeros meses de militar los pasa en Lérida. Allí, en esos campos, luchan contra los carlistas. Y Santiago sirve como capitán médico. Pero después pasa a Cuba. Muy convencido, llega a Cuba. Dispuesto, él mismo lo dice luego en alguno de sus escritos, él fue a Cuba dispuesto a saber cómo eran los cubanos y sobre todo para ver si podía conocer la vida salvaje, la vida animal, a ver si veía alguna especie exótica. Desgraciadamente, Santiago Ramón y Cajal se encontró con otro tipo de animaladas. El ejército español estaba absolutamente corrompido. Santiago se percata del hecho. Incluso en su afán por limpiarlo todo, llega a denunciar a algún mando, a algún oficial, que se apropiaba de las raciones de los soldados españoles para hacer su particular negocio. Esto le supone más de un disgusto. Santiago Ramón y Cajal vuelve a España angustiado y con paludismo. Él no era una excepción. Miles de soldados españoles quedaron para siempre en la lejana Cuba. Dicen los censos que más de 120.000 soldados murieron en Cuba. Santiago Ramón y Cajal estuvo a punto de hacerlo. Había cumplido con el servicio militar y regresaba a España en 1875. Tenía algún dinero, algún recurso, y piensa rápidamente en ser catedrático. Quiere ser catedrático de medicina. La anatomía le fascinaba. Ya en tiempos de chiquitín, acompañaba a su padre a los cementerios, buscando huesos perdidos para su posterior análisis y estudio. Sí, le motivaba muchísimo la anatomía patológica. Las enfermedades, los microbios, era una constante entonces. Había una auténtica efervescencia en toda Europa por descubrir, por analizar, por encontrar remedio para los males. En 1877 viaja a Madrid. Y allí entra en contacto con una gran clase médica. Una élite, es cierto, pero eran realmente buenos. Descubre la histología. La histología, el estudio de los tejidos. La estructuración de los tejidos. Eso embriaga al joven médico. Quiere ser histólogo. Descubre los microscopios. Entra en contacto con ellos. Por entonces muy vetustos, muy obsoletos, con pocos aumentos, pero le apasiona, empieza a mirar, quiere microscopios, quiere estudiar, quiere investigar, quiere analizar, y empieza a preparar sus oposiciones para cualquier cátedra, quiere ser catedrático. Lamentablemente la época no era muy propicia para que avanzaran los científicos, había todavía mucho cacique en la Universidad Española, y las cátedras casi se daban a dedo. Fue un gran escándalo en aquellos tiempos. Pero como era terco, como era muy cabezón, Santiago se empeña, y por fin consigue la cátedra de medicina en la Universidad de Valencia. Esa fue su primera gran universidad. Sería catedrático en Valencia, en Barcelona, y terminaría en Madrid. Santiago Ramón y Cajal ya era catedrático. Estamos en el año 1883. En Valencia sigue realizando sus investigaciones, sus estudios. Llega el año de 1885 y la gran epidemia de cólera. En ese tiempo, España cuenta con 17 millones de habitantes. 17 millones de habitantes. El cólera lo inunda todo, pero hostiga con preferencia la comunidad levantina. Levante y Cataluña sufren el cólera. El recompuesto rey, Alfonso XII, incluso visita a los enfermos de cólera. Sus asesores desaconsejan esas visitas, pero el rey quiere estar con los enfermos. Santiago Ramón y Cajal lucha tremendamente contra el cólera. Esos estudios provocan que en Zaragoza le regalen un microscopio, el mejor de la época. Un microscopio que le va a poner a la altura de científicos franceses, ingleses y alemanes. Santiago Ramón y Cajal, por fin, en 1885... trabaja en las mismas condiciones que sus homólogos europeos. Es un tiempo donde tiene que elegir si se dedica a la investigación de los microbios o a la investigación de las células. Desecha la primera opción porque era muy cara. Él dijo siempre, investigar los microbios, las bacterias, supone que yo tenga que alimentar, que tenga que cuidar conejos y luego inocularles enfermedades y ver qué pasa. Es mucho tiempo. En cambio, la investigación celular no me supone tanto esfuerzo porque solo utilizo embriones de pollo. Porque estaba decidido a saber cómo era el cerebro. Los embriones de pollo le sirven muchísimo. Antes comentábamos que laminaba perfectamente ese cerebelo y luego lo sometía escrupulosamente al análisis del microscopio. Él había aprendido en Madrid las técnicas de Camillo Golgi. Camillo Golgi había inventado un sistema para tintar células. Él desarrolla también sus propios sistemas. Era un gran aficionado al dibujo y a la fotografía y crea un sistema basado en los nitratos de plata reducidos. Consigue un tintado especial y empieza a ver cómo se produce la división celular. Empieza a ver que el cerebro no es algo compacto, que no es algo reticular, que no es una masa hecha y casi casi que se pierde en el infinito. No, hay división celular, hay estructura de la neurona. Hace descubrimientos asombrosos, impropios de la época. En 1888 concreta sus descubrimientos. Segmenta la neurona y hace alarde de lo que ha acontecido, hace alarde de lo que ha descubierto. Publica incluso en alguna revista francesa, pero nadie hace caso a esto. Nos encontramos en 1889. Santiago Ramón y Cajal está loco por dar a conocer al mundo todo lo que ha descubierto. Quiere decir al mundo que hay división celular, que las neuronas existen, que están estructuradas, que tienen vida propia. Y viaja en un vagón de segunda hasta Berlín. Allí se está celebrando un congreso médico y empieza o intenta hablar con las mayores eminencias de aquel momento, de aquel mundo. Nadie le hace caso. Él finalmente coloca un microscopio y se fija en una de las mayores lumbreras de Alemania. Nos referimos a don Albert Kolliker, o Kolliker. Albert Kolliker no quería saber nada de aquel joven impetuoso de 37 años. Pero Santiago le coge del brazo, le lleva al microscopio y le dice, mire, mire esto. Kolliker, al final, atiende el requerimiento del joven español, mira el microscopio, escucha las explicaciones y asombrado le dice: su descubrimiento es maravilloso, pero yo también tengo otro descubrimiento y lo pienso dar a conocer por toda Alemania, por toda Europa. Mi descubrimiento es usted. Kolliker rendía homenaje a don Santiago Ramón y Cajal. El propio Kolliker aprendería español para seguir más de cerca los trabajos, las investigaciones de Santiago Ramón y Cajal. Esos son los grandes científicos, esos son los grandes. Aprendió español solo para saber algo más de don Santiago. Desde ese momento, y con el padrinazgo de Kolliker, la figura de Santiago Ramón y Cajal empieza a recorrer Europa. Todo el mundo habla de ese descubrimiento maravilloso. Le invitan a los Estados Unidos, le invitan al Reino Unido, le invitan a Francia, da conferencias magistrales. Su figura va en aumento. Y en España empiezan también a reconocerle. Empiezan a sentirse orgullosos de el más grande científico que había visto la historia española hasta entonces. Pasan los años y llegan los premios. El Congreso Médico Mundial le entrega el prestigioso premio Moscú en 1900. Nunca jamás un científico español había llegado a tanto. Los desastres del 98 sumen a España en el pesimismo. Hay que retomar, hay que entrar en una edad de la cultura, en una edad de oro para la cultura. La generación del 98 quiere regenerar la sociedad española y Santiago Ramón y Cajal está en esa tesis. España le aclama como gran gloria nacional, como patrimonio de todos. Santiago Ramón y Cajal eleva la ciencia española a lo más alto. En 1902 le encargan la dirección del Instituto Cajal de Investigaciones Biológicas. Por fin, un científico español reconocido en su propia patria. Pero el sumum llegó en noviembre de 1906. En ese noviembre de 1906 le conceden el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, compartido con otro de los grandes, con Camilo Golgi. Gracias a ellos, sabemos lo que sabemos del cerebro. Fueron los pioneros, los que abrieron la mente a muchos. Santiago Ramón y Cajal, gran aficionado al dibujo, apoyó todas sus investigaciones, todos sus trabajos en magníficos dibujos. Dibujos que iban acompañando sus anotaciones. Pero también era un aficionado muy grande a la fotografía. Pero también a todo lo que supiera investigación, a todo lo que supiera investigación. Desarrolló una técnica para mejorar el fonógrafo. Sí, realmente fue grande. Luego tenía unas costumbres pues muy rigurosas. Él, por ejemplo, toda su vida estuvo muy bien, viviendo de forma acomodada, pero todos los días de su vida dedicó una hora a la tertulia. Siempre, una horita con sus compañeros de peña, la peña del café, como él decía, todos los días una hora de conversación. Cuando años más tarde, ya octogenario, le preguntaron, bueno, ¿cómo ha llegado usted a viejo? ¿Cómo? Y dice, pues muy cómodamente, porque yo siempre he dedicado tiempo a la conversación, tiempo a mis amigos. A lo largo de su vida, a lo largo de su historia, escribió más de 15 trabajos, 15 libros y 300 artículos científicos. Que eso era mucho para la época, pero también algunos ensayos, como cuentos de vacaciones, como una biografía, una autobiografía. Don Santiago Ramón y Cajal. Y luego su mujer Salvia Fallanás, con la que tuvo 7 hijos, 2 desgraciadamente no le sobrevivieron, uno murió a los 5 años, otro a los 28. Pero con esos 5 hijos restantes, la verdad es que fue una familia feliz y muy unida. Don Santiago Ramón y Cajal fallecía el 17 de octubre de 1934. Y los periódicos lo reflejaron. Ha muerto el gran sabio español Don Santiago Ramón y Cajal. Nuestro premio Nobel de Medicina. Nuestro gran explorador de la mente. Uno de los adelantados a su tiempo. En años donde ser científico era realmente difícil, y más para nuestro país, siempre empeñados en el atraso crónico. Gracias a personajes como don Santiago Ramón y Cajal, hoy en día miles de científicos españoles tienen esa vitola de prestigio en todo el mundo. 2000 de nuestros científicos residen en el extranjero trabajando porque aquí no encuentran sitio ni beca ni sueldo. Y sirva el esfuerzo de Santiago Ramón y Cajal también como homenaje a esos científicos que tuvieron que ir a buscar el pan y la sal a otros lares, pero también como reconocimiento a los científicos que se han quedado aquí en España, investigando y manteniendo los ideales de uno tan loco como ellos, llamado Santiago Ramón y Cajal. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es el tiempo de Juan Ignacio Cuesta. Juan Ignacio, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. Juan Ignacio, hablamos de lugares de poder, hoy casi de aguas poderosas, de aguas mágicas, como las del Parque de la Fuente del Berro, en pleno centro de Madrid nos situamos esta noche. Sí, porque hay muchísima gente que piensa que en las ciudades no suceden este tipo de cosas, ni hay este tipo de lugares. Pero sí que los hay. Y en concreto, en Madrid, aparte de otros muchos que hay, este es uno de los lugares más hermosos que hay dentro de la ciudad. Un lugar discreto, pequeñito, pero que merece la pena visitarse. Es el Parque de la Fuente del Berro. Ese parque en el cual, por ejemplo, la fuente, ya los reyes y los monarcas parecían acudir ahí porque sentían que esas aguas que emanaban del lugar tenían propiedades curativas, propiedades mágicas, algunos decían que hasta afrodisíacas. Efectivamente, en el siglo XVI se consideraba que era una de las mejores aguas de Madrid, que tenían efectivamente propiedades medicinales, y eso hizo que Carlos V y Felipe II acudieran por allí a visitar el manantial. El manantial, que porque entonces aún no había fuente. Además, posteriormente, uno de sus descendientes, que fue Carlos II, su esposa María Luisa de Orleans, mandaba que fueran los burros con unas cántaras a recoger ese agua para que nunca faltara en palacio, porque incluso alguno decía que tenía propiedades afrodisíacas. Vamos, que no le faltaba nada a estas aguas. Pero no son las únicas, porque bueno, conoces historias similares a lo largo y ancho de la península, muchísimas de estos lugares que parece que ya no solo son mágicos, sino que tienen un poder especial. Esas aguas curativas es una constante en estos lugares de poder. Sí, es una constante. El agua siempre ha estado muy asociado a la medicina y ha estado siempre muy cercano a esos lugares que además son sagrados. Hablábamos hace un momentito de Felipe II, este que era un gran buscador de aguas y buscador de sitios de este estilo, también encontró otros cerca de Madrid, por ejemplo en Ribarbacía Madrid, del que hablaremos algún día. Pero ahora vamos a andar un poquito más en el tiempo y vamos a llegar hasta Carlos III, que es el que ya cubre este manantial, el manantial de la Fuente del Berro, con una pequeña caseta, y además ordena que ese agua no falte nunca en todos los palacios reales, el Buen Retiro, Oriente, Aranjuez, el Pardo, el Escorial, la Granja. Entonces empezó a llamarse la Fuente del Berro la Fuente del Rey, que en tiempo pasado no se llamaba así, sino que se llamaba la Quinta de Miraflores, porque en el siglo XVII el propietario, que fue Bernardino Fernández de Velasco, que era el duque de Frías, lo construyó como una casa de labranza, haciendo un aterrazamiento desde lo que es hoy día la calle Doctor Esquerdo hasta el arroyo Abroñigal, que es ni nada más ni nada menos que la M30, porque aunque la gente no se lo crea, por debajo de su asfalto el arroyo Abroñigal sigue entutorado y baja a confluir con el Manzanares. Se llamó entonces la Huerta del Condestable y fue comprada por Felipe IV por 32.000 ducados, y luego posteriormente se lo entregó a unos frailes, a unos frailes benedictinos castellanos, que con el motivo de la sublevación de Cataluña habían sido expulsados del monasterio de Montserrat. Vamos, que el parque tiene mucha historia. Pero hablas en presente porque, pese a la larga historia que nos estás contando, el lugar sigue estando ahí. Bueno, quizá influido por el grandísimo crecimiento que ha sufrido Madrid en los últimos años. Ya nos has contado que la M30 está ahí mismo, no al lado, sino ahí mismo, y otras construcciones propias del mundo actual, pero todavía podemos acudir a este parque. Incluso me comentaba Silvia que el propio Juan Antonio, cuando era muy jovencito, acudía a ver esa enorme belleza animal y de flora que hay en el lugar y que todavía se puede contemplar. Sí, porque a pesar de estar en medio de la ciudad y de ser visitado, entre comillas lo digo, por miles de coches todos los días que circulan de norte a sur y de sur a norte, es uno de esos lugares a los que no creas que va mucha gente. Y sin embargo es uno de los lugares más hermosos de la ciudad, porque es que estamos ante un auténtico jardín botánico, donde podemos encontrar todo tipo de especies, vamos, cualquier cosa que se nos puede imaginar, castaño de Indias, castaño de castañas normales y corrientes, podemos encontrar secuoyas gigantescas de cerca de 80 metros de altura, cedros del Líbano, cedros del Himalaya, los famosos madroños que le dan el nombre a Madrid, allí encontramos el Arbutus unedo que le da nombre a Madrid, plantas aromáticas, y luego una fauna pues que ha sido colocada en este jardín a lo largo del tiempo, como son los pactos, los pavos reales, las ardillas. La verdad es que el lugar merece la pena ser visitado, porque además hoy día prolonga su espacio hacia por todo el borde de la M30, por lo que se llama el Parque de Sancho Dávila, que además luego se va a juntar después pues con el que sigue hacia el norte hasta llegar más o menos a la zona de Corazón de María. Para que nos situemos muy cerquita de lo que es uno de los emblemas de la capital, arquitectónicamente hablando, por lo menos es el Pirulí, ¿no? Pues justo debajo del Pirulí, la famosa torre de comunicaciones donde está en los informativos de Televisión Española, justo está encima de este parque, que además tiene una singularidad de la que debemos hablar. Fue construida tanto su valla como algunos de sus edificios siguiendo lo que se llama el neomudéjar madrileño, que es un movimiento que se empezó a finales del siglo XIX, algunos arquitectos apostaron por inspirarse en el estilo mozárabe para crear algunos edificios singulares en Madrid, pero que es que hay muchísimos edificios en Madrid, y el más importante y el más emblemático está muy cerca, no es nada más ni nada menos que la Plaza de Toros Monumental. Uh-huh. Pero además este parque está construido según estas normas y por todo aquel barrio podemos encontrar algunos edificios verdaderamente magníficos de este estilo arquitectónico, que también lo encontramos, por ejemplo, en Méndez Álvaro, en Legazpi, lo que eran los antiguos mataderos. Algo que los madrileños deberíamos aprender a apreciar y a conocer, porque es una de nuestras riquezas arquitectónicas más importantes. Desde luego que es así. Lo que no sé es si esos espíritus elementales que imaginamos que igual en un pasado existieron en el lugar han resistido ese crecimiento de la ciudad en torno a este parque. ¿Tú crees que todavía se pueden encontrar por allí escondidos y en ese otro mundo invisible? Bueno, pues es en ese mundo maravilloso de esos elementales, de esos espíritus de la naturaleza, tendríamos que hablar que posiblemente no les ha gustado nada el ruido de la M30, pero sí que podemos encontrar uno y lo encontramos en piedra. Porque es que allí, dentro del campo del Parque de la Fuente del Berro, aparte de la estatua del poeta ruso Pushkin, encontramos la de Gustavo Adolfo Bécquer, y justo debajo de él está uno de sus espíritus más queridos de sus leyendas, el de la leyenda de los ojos verdes, que no es nada más ni nada menos que una ondina que es protagonista de una leyenda terrible de enamoramiento con ahogamiento, y que además tiene su inspiración en un lugar que vamos a visitar en algún momento, que es la Fontona de Muriel, en la provincia de Soria. Y por allí también pasaba el tren de Arganda, que debía dar al lugar una bella estampa, debía generar. Bueno, yo de chico, de alguna manera, he jugado mucho por aquellos campos cuando no existía la M30 y cuando se estaba empezando a construir Moratalaz. Y la imagen que teníamos en aquellos momentos era del tren de Arganda con aquellas locomotoras verdes de carbón lanzando sus humos por el camino, justo recortados contra los árboles de este parque. Precisamente justo donde está el Pirulí había uno de los depósitos de agua que alimentaban aquellas calderas de aquellas impresionantes locomotoras. Un tren que fue durante muchísimos años un emblema, porque todo el mundo conocía aquel dicho del tren de Arganda que pita más que anda, y que alguien trató de que llegara hasta la provincia de Teruel, pero se quedó en Alocén, en la provincia de Guadalajara. Pero era el suministrador de hortalizas y frutas a Madrid procedente del Valle del Tajuña, y que tenía su estación Termini al lado del Retiro, justo al lado del Hospital del Niño Jesús. Las personas de cierta edad lo conocen bien. Yo, desde luego, con los años que tengo, que son 55, lo he conocido perfectamente y he jugado entre sus andenes. Eso sí, en la actualidad la trinchera ha sido aprovechada también para una de las modernas líneas de metro en esta ampliación que estamos viviendo. Bueno, parte de la trinchera es la línea de metro que llega hasta Arganda, la de Puerta de Arganda, y otra parte que importante ha sido transformada en una vía verde que nos permite ir desde Arganda hasta Ambite, que son un montón de kilómetros, viendo unos paisajes absolutamente magníficos, sobre todo los excelentes bosques de ribera que hay en ambas márgenes del río Tajuña. Madrid es auténtico, ese Madrid histórico cargado de magia, cargado de leyendas. Sí, hay una característica, bueno, es una característica de todo el territorio patrio, pero posiblemente en pocos lugares como en Madrid se cantan tantos villancicos. Además, ya estamos en esas fechas, ¿verdad? Bueno, hay una cosa curiosa, porque hablábamos del Neomudéjar madrileño, y hay un edificio que es el Hospital de la Beata Mariana de Jesús, muy cerquita del Parque de la Fuente del Berro, donde mi madre me llevaba de chiquillo a ver un Belén impresionante que creo que se sigue haciendo, donde las piezas se movían. Sí, efectivamente, estamos en Navidad y yo creo que podemos empezar a traer algunos villancicos, pero como todos nuestros oyentes saben, nosotros traemos no villancicos normales, sino villancicos muy especiales. Y ahora vamos a traer uno de la época en la que se construyó el parque, que fue en el siglo XVI, de Francisco de Guerrero, uno de los más bellos villancicos que jamás se han hecho. Niño Dios en del amor herido. Efectivamente. Lo escuchamos, Juan Ignacio. Ahí vamos. Niños, yo os he amorecido, tan presto os enamoráis, que apenas habéis nacido, canto de amores lloráis, canto de amores lloráis. En esa mortal divisa nos mostráis bien el amar, pues siendo hijo de risa lo trocáis por el llorar. La risa nos ha cabido, llorar vos lo aceptáis, que apenas habéis nacido, cuando de amores lloráis, cuando de amores lloráis, que apenas habéis nacido, cuando de amores lloráis, cuando de amores lloráis. Un placer, Juan Ignacio, escucharte con este villancico, con este niño Dios del amor herido, siglo XVI. Hablamos de Madrid, visitaremos otros muchos lugares en tu compañía. Como siempre, un placer, Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches a todos. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Y como siempre, unos minutos para recordar en este momento décimo aniversario, estamos en diciembre, año 2000. Por entonces, Juan Antonio Cebrián inauguraba una nueva sección en el programa, Relatos para no dormir, con la voz de Andrés Madrid. El primero de los protagonistas, el primero de los relatos, fue El Cuervo, de Edgar Allan Poe. El prólogo a ese relato, el prólogo a esa obra de Edgar Allan Poe, la puso Chicho Ibáñez Serrador. Bueno, así de golpe no es fácil, y además soy un mal improvisador. Yo diría, ante todo, que Juan Antonio Cebrián, al tener esta idea de renovar parte de La Rosa de los Vientos con un prólogo hecho con relatos cortos, con piezas, digamos con obras o obritas maestras del terror, hace muy bien. Hace bien por la hora, y me explico. Yo siempre he creído que el calor no da miedo. El calor es para sudar, para sentirse incómodo. En cambio, el miedo es algo frío, es como una aguja de hielo. Aparte, el calor hace que nos durmamos, invita a la siesta. El frío y el miedo invitan, a través del sobresalto, a que nos despertemos, por lo tanto, a seguir escuchando la radio. Me parece una idea muy, muy, muy brillante. Yo les invito a todos ustedes, a los que nos están escuchando, a que hagan algo mágico y necesario antes de oír un relato de terror, que es apagar la luz. Nada mejor que la radio para proyectar en la pantalla de nuestra imaginación un relato. La televisión está imaginada por otros y muchas veces mal imaginada. Demos la bienvenida a esta serie de pequeños relatos, a esta serie de pequeños prólogos, y además de la bienvenida, el deseo de que sean de verdad un éxito. Así que a todos ustedes, que menos que decirles, malas noches. Últimos minutos de programa para vosotros, para vuestros correos, vuestros mensajes en rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Se acercan además, buenas noches Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Se acercan Eva, además las navidades y vamos a tener tres cestas culturales para nuestros oyentes. Uno para Nochebuena, otro para Nochevieja, otro para Reyes. Y la pregunta que vamos a formular a nuestros oyentes para este sorteo, en el que todos pueden participar escribiéndonos tanto a esa dirección de correo electrónico como a la dirección de correo postal, es: ¿cuáles son los 12 pasajes de la historia inéditos que contiene el libro Pasajes de la Historia, que acaba de editarse la cuarta edición como conmemoración de ese décimo aniversario en temas de hoy? No están ni en el primero ni en el segundo de los volúmenes que se editaron anteriormente. Hay 2 pasajes inéditos. Quien responda de forma acertada a esa pregunta participará y podrá optar a esos 13 premios. El tercer premio es una camiseta del programa, del conmemorativo también del décimo aniversario, que nos han preguntado mucho cómo conseguirlas. Pues todos los que participen podrán optar a conseguirlas. El segundo premio, un libro más una de esas camisetas. Y el primero, todo el pack conjunto, camiseta más el libro, Pasajes de la Historia, más un disco. Ese el es disco de la Rosa de los Vientos. El disco de la Rosa de los Vientos, por lo cual también nos preguntan muchas veces. Que en este décimo aniversario, con esta undécima temporada, pues vamos a tirar la casa por la ventana. Yo creo que Juan Antonio estaría muy contento. Y él, además, siempre Martín y yo le picábamos, pero solamente eso. Y él, bueno, venga, vale, pues algo más. Entonces sabemos que los discos están agotados, que tienen muchas ganas de conseguir las camisetas, y bueno, la verdad es que este libro último pues es como ya la guinda, ¿no?, a esos 10 años, y es un recuerdo muy bonito, y yo creo que para completar ese primer premio está muy bien. Y luego pues damos así de opción esas 2 posibilidades más, que eso es, yo creo que el primer año que lo hacemos. Si yo participo, entraría para el concurso para el día 25, es 24, no, 24. Claro, sería el primer sorteo sería para ese fin de semana de Navidad, el siguiente para el de Nochevieja, Año Nuevo. Exacto. Y el último ya, pues para Reyes. Vale. Bien. Y me podría llevar una camiseta, el disco y el libro. Vale, vale. Así es, así es. Además, no puedo participar, claro, ¿no? Ahí no. Pero también tiene la camiseta de ese libro. Sí, bueno. Sí, tú ya tienes un poco de todo. Bueno, ¿qué nos cuenta? Mira, tenemos a Paco, que tiene una propuesta. Y es también, dice, celebrando el décimo aniversario de La Rosa y con la triste partida para todos de Juan Antonio Cebrián, dice, no sé si os habrá ocurrido a todos los colaboradores, pues, escribir un libro. Pues eso, dice, comentando anécdotas, vivencias, proyectos, sabiendo que todos sois buenos escritores, pues sería una buena idea, una recopilación de esas joyas con vuestros audios. No sé, a ver qué a ti qué te parece. Yo lo veo un poco complicado, pero bueno. Bueno, pero es una idea hermosa y ciertamente además, bueno, cada uno en alguno de los medios ha ido escribiendo alguna cosita, pero reunir esa información, reunir esas experiencias, las vivencias, las conversaciones, todo eso que vivimos tan extraordinario con Juan Antonio, creo que sería algo hermoso y que se podría hacer. Y vamos a ver si que seguramente además muchos oyentes les encantaría conocer muchas de esas conversaciones, anécdotas y luego los audios, por supuesto. ¿Qué querría decir con aquello de Martín, por Dios? Sí. Bueno, una anécdota, ¿no? Vamos con otro correo. Nos escribe Víctor Alós y nos cuenta que hay un blog dedicado a relatar las correrías de los psico-killers más importantes de la historia, que él es el responsable. Dice, creo que no hace falta decir cuál ha sido la inspiración para realizar estas historias, y creo que quedará como un pequeño homenaje al trabajo de Juan Antonio. Por mi parte, la dirección, lacronicanegra.blogspot.com. Así que esta es la propuesta de Víctor Alós sobre Psycho Killers. Esa propuesta que recogemos, ¿repetimos esa dirección? Sí, lacronicanegra.blogspot.com, si las tres W, http://. Y recordamos la dirección de correo postal para enviar vuestras cartas para participar en este sorteo. Calle Fuerteventura 12, San Sebastián de los Reyes, 28.703 de Madrid. Y también, además, Silvia, un agradecimiento a uno de nuestros oyentes que nos ha mandado un detalle, te ha mandado un detalle precioso. Pues sí, a Francisco de Aguadulce, en Almería, pues ha enviado un trabajo muy bonito, que además se nota que lo ha hecho con muchísimo esmero y mucho cariño, y es un recopilatorio de la décima y un poco de lo que lleva de la temporada de esta undécima. Y en él, pues, ha serigrafiado la imagen de Juan Antonio, la Rosa de los Vientos, y ha quedado precioso, y yo se lo quiero agradecer muchísimo. Pues muchísimas gracias a nuestros oyentes que están teniendo detalles extraordinarios con nosotros. Muchísimas gracias a todos vosotros por habernos acompañado durante este fin de semana. Por supuesto, sobra decirlo, volvemos el próximo sábado, madrugada de domingo, a la 1, a las 12 en Canarias. Ahora os dejamos con nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Os van a poner al tanto de la actualidad y después llegan José Luis Salas, el Monaguillo, Sergio Monforte con No Son Horas. Saludos de parte de todos nosotros. Muchas gracias. Que tengáis muy buena semana.